Pues comencemos, mis hermanos. Vamos, voy a invitarlos a que todos sigamos la secuencia que teníamos hace ratito. Bueno, shalom a todos, mis hermanos. Vamos a comenzar. Voy a invitar a alguno de mis hermanos que haga una oración. Alguien de mis hermanos que quiera hacer la oración para que empecemos de una vez, mis hermanos. Hermano Francisco, hermano Manuel, alguien que quiera hacer la oración para que empecemos nuevamente. Yo mismo lo hago, venga. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, en esta segunda hora, venimos delante de ti, de tu santa presencia, Señor, tal como somos, pecadores, Señor, llenos de inmundicia, Señor, y tenemos esa esperanza, esa confianza en ti, Señor, de que tú nos limpias por medio de la sangre de tu Hijo unigénito, Yeshua Hamachía, Señor, y en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste nuevamente en cada uno de los presentes, Señor, para que podamos recibir este alimento espiritual, Señor, que es la enseñanza de tu palabra. En esta ocasión, nuevamente, a través de tu Hijo Alfonso, Señor, que te pedimos también que tú seas con él, Señor, que le llenes plenamente para que, capacitado, Señor, para la enseñanza, nos puedas transmitir, Señor, este mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, sé con cada uno de los hermanos, Señor, tanto los que estamos reunidos en esta hora, como aquellos que se encuentran en sus casas, Señor, reunidos también, y que no participan con nosotros en este momento, Señor. También allí, a ellos, Señor, te pido que tú les bendiga también, Señor, y que nos provea de todo aquello que necesitamos, Señor. Tú sabes, cada uno de nosotros, las necesidades que tenemos, Señor, necesidades espirituales, necesidades económicas, de trabajo, Señor, de tantas cosas como carecemos, Señor, y que sabemos que tu mano prodiga en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor, todas esas necesidades que nosotros tenemos, Señor. Cúbrenos con tu justicia, Señor, con tu amor eterno, Señor, y capacítanos, Señor, para que podamos ser ese instrumento, Señor, útil en tus manos, lleno de tu Santo Espíritu, Señor, por medio del conocimiento que tú nos traes en la palabra, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, quédate con nosotros, que como siempre todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo unigénito, Yeshua Hamachira. Amén, Señor. Gracias, mi hermano, amén. Vamos entonces a empezar. Hace ratito, bueno, ya estábamos comentando acerca de Jezreel y estamos hablando acerca de cómo Jezreel y la profecía que empieza desde aquel día, porque el día de Jezreel tiene que ser grande, dijo el Señor. Así lo dijo, que tendría que ser un día grande. Pues ese momento todavía no llega. Ese momento lo estamos esperando para que sea el día de Jezreel grande, como describe Oseas. En el libro de Oseas nos está describiendo acerca del capítulo 1, acerca de que Jezreel sería llamado su primer hijo, y su hija Loroama, y también su hija Loami. Y hemos visto que se está refiriendo a Israel en diferentes puntos de la historia. Y este punto de la historia, encontramos que las reliquias tendrían que ser salvas. Las reliquias, ¿cuáles reliquias? Las encontramos a través del tiempo, que en el libro de Romanos que teníamos hace un momento, en el libro a los Romanos, encontramos que estas reliquias tenían que ser salvas. Las reliquias que describe la Escritura, encontramos que era en el tiempo del Mesías, en el tiempo en el cual el Mesías estaba siendo enseñada la palabra y sus discípulos transmitían esta palabra, por eso esas reliquias tenían que ser salvas. Pero hablamos de un remanente de miles o de millones que estaban ahí. Por eso la Escritura menciona, a diferencia de Romanos capítulo 11, Romanos dice, y todo Israel será salvo. Pero en este caso no hablamos de todo Israel, porque describe que aunque los hijos de Israel fueran como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Y estamos hablando del tiempo del Mesías, aquellas reliquias que tenían que ser salvas. El profeta Isaías en su capítulo 10, vamos al profeta Isaías, acerca de buscar un poquito acerca de estas reliquias que menciona la Escritura. Capítulo 10 del libro de Isaías, vamos a ver el versículo, ahorita les doy bien el verso, sería versículo 17 hasta el versículo 24, por favor, que está haciendo un análisis acerca del tiempo en el cual tendría que aparecer Mashiach, que era el santo de Israel, y este santo dice que traería una llama que abrazara. Encontramos al profeta Isaías hablando de este tiempo y mencionando que las reliquias tenían que ser salvas, un pequeño remanente, un pequeño grupo que realmente creyó en Mashiach. Capítulo 10, versículo 17 al versículo 24, por favor. Hagan la lectura. Isaías capítulo 10, versículo 17 hasta el versículo 24, por favor. Si la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número como un niño, será en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Porque si tu pueblo, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Yahweh de los ejércitos, hará consumación, ya determinada, en medio de la tierra. Por tanto, el Adón, Yahweh de los ejércitos, dice así: pueblo mío, Ami sería, ¿no? Morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Sí, gracias. ¿Qué versión estabas leyendo, mi hermano, Maxi? Es la versión Reina Valera de 1960. Sí. Un poquito diferente el verso. Es la común, ¿no? Ajá. La común más se consigue. Sí, acerca de lo que va describiendo, describe: la luz de Israel será por fuego. Acordémonos que Yeshua era la luz del mundo. Él había sido aquel varón que había sido llamado para anunciar buenas nuevas a su pueblo, como lo describe en el libro de Lucas, para dar luz a los gentiles, sobre todo a su pueblo de Israel. La luz de Israel será por fuego y su santo por llama de fuego, que consuma en un día a sus cardos y a sus espinas. A eso vino Yeshua, por eso Yeshua decía: fuego vine a meter a la tierra, y qué quiero si ya está encendido. Yeshua era aquel varón el cual vendría a prenderle fuego a los espinos y a los cardos. ¿Se acuerdan, mis hermanos, quiénes son los espinos y los cardos? Lo hemos visto en varias enseñanzas. ¿Se acuerdan cuál es el espino y el cardo? Pregunto a mis hermanos aquí en el chat, por favor, a los que estamos aquí reunidos. ¿Se acuerdan cuál es el espino y el cardo que hemos estudiado en mucho tiempo con las Escrituras? Ajá, pues de esa misma manera dice que en un día vendría y los quemaría. Podemos encontrarlo en muchos versículos que vino a hacer esto. Incluso entendamos algo, que el profeta Isaías está hablando específicamente de estos edificadores. Está hablando de estos que tendrían que construir la casa. A ellos les fue piedra de tropiezo. Acordémonos que estamos estudiando acerca de la piedra de tropiezo, acerca de que le describe el profeta Isaías que aunque fueran los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. En algunas versiones viene la palabra reliquia en la palabra del verso 21, en otras viene la palabra, algunos de mis hermanos tienen diferentes las versiones, pero si nosotros analizamos lo que va describiendo el profeta Isaías en su capítulo 10, nos está hablando acerca del tiempo de nuestro Mashiach. el tiempo en el cual nuestro Mashiach estaba enseñándole al pueblo a que tenía que someterse a la voluntad del Poderoso. Vamos a observar que describe que las reliquias tienen que ser salvas, y esas reliquias que menciona la Escritura, era aquel pueblo que iba a encontrarse con el Mesías en ese tiempo. Permítame nada más tantito, que estoy buscando el verso que había dicho, capítulo 10, verso 21, ¿va? Con razón no me daba. En las versiones que tenemos describe el remanente, lo habla como un remanente, como el pueblo que tenía que ser salvo, únicamente un pequeño remanente. Entonces la palabra Shear, pueden pegarla ahí por favor, es el versículo 21 y 22, viene la palabra Shear, y esa palabra Shear es lo que nosotros encontramos como remanente, está en H7605, por favor, que es lo que se traduce como reliquias en algunas versiones. Yo en la versión que tengo, Reina Valera, la tradujeron como reliquias, aunque no sea del todo así, ¿va? Y dice que un remanente, el Shear quiere decir resto, residuo, dejar quedar, remanente, restos, sobrevivientes. Entonces, esto remanente residuo, Isaías describe que el remanente de Israel acontecerá que en el que día que el remanente de Israel, de la casa de Israel, que haya escapado, nunca más se apoyará en los golpes, sino realmente se apoyará en el Señor, el Santo de Israel. Isaías 10:20, no sé que puede percibir la temática, bueno. Entonces encontramos que este remanente o este pequeño grupo que tendría que ser salvo, de acuerdo a lo que leemos, encontramos que en el verso 21, en el verso 20, perdón, estoy en el 17, y la luz de Israel será por fuego. Acordémonos que Yeshua tenía esta finalidad. Acuérdense que él era luz para ser revelada a los gentiles, y no nada más a los gentiles, sino a la casa de Israel. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, vamos a ver versos rápido. Lucas capítulo 2, versículo 29 hasta el versículo 32, perdón, hasta el versículo 32. Léanlo, por favor. Lucas capítulo 2, del 29 al 32. Sí, por favor. Dice: ahora, Adón, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para ser revelada a las naciones. Acordémonos que los israelitas o las naciones no eran pueblo. Estos no son pueblo de Elohim, pero esta luz que vendría de acuerdo a la promesa tendría que traer esa luz no solamente a los gentiles, sino a la gloria de tu pueblo Israel. Él iba a ser por luz. Lucas capítulo 12, versículo 49, por favor, describe que él iba a ser ese fuego, esa llama, que tendría que quemar a los cardos y a los espinos en su manifestación, en su venida. Léanlo, por favor. Perdón, Alfonso, si sos tan amable, ¿puedes repetirlo? 12:49 de Lucas. Sí. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Fuego vine a meter a la tierra, y qué quiero si ya está encendido. Yeshua es el que vendría a prender este fuego hacia la casa de Israel y quemar y consumir por causa de que no quisieron escuchar su voz, por causa de que no quisieron entender. Por eso Yeshua vendría a ser este que menciona, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consume en un día a sus cardos y a sus espinas. ¿Quiénes eran estos? Describe la Escritura. Acuérdense, porque esto que está describiendo Isaías es lo mismo que está describiendo en diferente simbología acerca de los príncipes de Israel, porque para ellos fue piedra de tropiezo. Y el pueblo que creyó en esos príncipes fue para piedra de tropiezo, Yeshua, el Mesías. Capítulo 7, versículo 15, hasta el versículo... versículo 21, ahí habla del espino y el cardo en el versículo 16, y por eso dice que en un día serán para fuego y flama para los espinos y los cardos, que en otras palabras los consumiría. Capítulo 7, verso 15. Alfonso, ¿no dijiste el libro? Mateo 7, verso 15 al 21. Mateo 7, dijiste. Sí, por favor. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por eso venía Mashiach como ese fuego abrasador, porque el profeta Isaías describe que vendría y los abrasaría. Y la luz de Israel será por fuego, porque la luz de Israel sería por fuego para aquellos adversarios, como lo dice Malaquías 4:1. Léanlo, por favor. Malaquías 4:1, esto es cuando se presentó Mashiach en la casa de Israel. Él vendría a ser por fuego para aquel pueblo que no quiso escuchar. Iba a ser únicamente para el remanente, para aquel grupo de personas que creyó en Mashiach. Por eso dice: las reliquias serán salvas o el remanente será salvo. Malaquías capítulo 4, verso 1. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Acordémonos que no dejarle raíz ni rama es a un árbol. Los árboles, como describe en el libro de Mateo, dice que por sus frutos se conoce al árbol, o no se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No se puede recoger algo bueno de un árbol malo. Por eso el profeta Isaías hablaba acerca de este tipo de árboles. Por eso vendría a ser como describe la escritura en el profeta Isaías capítulo 10, en su versículo 17. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama. Si abraza un árbol, lo consumirá. No le dejará ni raíz ni rama, como describe. Consuma en un día sus cardos y sus espinas. A quienes tenía que consumir eran los príncipes de la casa de Israel. Verso 19. Los árboles que quedaren en su bosque. Y dice: los árboles que quedaren. Por eso habla de que tenían que quedar esos árboles. Los árboles que queden serán el número como de un niño que pueda contar. Entonces serían pocos los que quedarían de los árboles de Israel. Versículo 20. Acontecerá que en aquel tiempo, en los que hubiere quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyan con la verdad del santo del Señor de Israel. Se tienen que apoyar únicamente en esta verdad. Frank se quedó afuera. Mi hermano Francisco, trata de checarle, por favor, discúlpame. Pero trate de checar porque algunos hermanos a esta mar su internet se caen y les es difícil. ¿Cuál fue el último verso que dijiste? Que vas muy rápido. Me voy más lento. Es el mismo de Isaías capítulo 10, versículo 17, 18, 19. Estoy en la secuencia. Ahorita me quedé en el versículo 20 del capítulo 10 de Isaías. Checamos los versículos anteriores porque está hablando acerca de que Yeshua vendría con un fuego abrasador. Quemaría y consumiría. Me voy a ir más lento, mis hermanos. Me voy a ir más lento. A veces tengo la idea de que, como ya conocemos algunos conceptos, voy muy rápido. Y como siento que todavía va a faltar muchísimo con respecto a lo que estamos estudiando, por eso me quiero ir rápido. Pero trataré de irme más lento y trataré de no no pasar rápido los puntos. Bueno, voy a volver a hacer mención acerca de los árboles. Por eso describe el profeta Isaías en su capítulo 10, verso 17, y la luz de Israel será por fuego. Mira, no es que vayas lento, o sea, no es que vayas rápido con los conceptos, vas rápido nada más con los versos. Los conceptos está bien, o sea, está bien. Yo siento que está bien así como vamos, nada más los versos, pues. Lo cito los bien. Versos. Sí, así estás bien con los conceptos, nada más los versos. Bien. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos para allá. Entonces en el capítulo 10 de Isaías, verso 17, dice, la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en el día su cardo y sus espinas. Yeshua al llegar consume a todo este príncipe de la casa de Israel porque ellos eran los que habían engañado al pueblo. Por eso en el libro de Juan describe, vosotros de vuestro padre el diablo sois, el pueblo había aprendido de los príncipes, por eso le dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque ellos habían sido engañados por el Hasatán. Hasatán era quien enseñaba al pueblo, por eso el pueblo se le dijo, vosotros de vuestro padre, porque ellos son hijos de su padre el diablo. El diablo era el príncipe de la casa de Israel que les había enseñado mentira. Al enseñarles mentira, ellos efectuaban o hacían esa mentira. Por eso le describe, y la luz de Israel, capítulo 10, verso 17, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrace, consume en un día sus cardos y sus espinas. La gloria de su bosque y de sus campos fértiles consumirá, desde el alba hasta la carne, vendrá a ser como abanderado de derrota. Los árboles que quedaren en el bosque serán el número de un niño que pueda contar. Versículo 20 de este capítulo 10. Acontecerá que en aquel tiempo, estamos hablando del tiempo del Mashiach, versículo 20. Acontecerá que en aquel tiempo que los que hubieran quedado de Israel, los que hubieran quedado de la casa de Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que apoyarán con la verdad en el santo, el Señor de Israel. Y las reliquias, en algunas versiones viene como reliquias, pueden checarlo en las traducciones, pero en este caso es lo que conocemos como el remanente, como lo describe también en el libro de los Romanos. Porque dice ahí, y las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, del Dios fuerte, del Elohim fuerte. Por eso describe que ellos se apoyarán con la verdad. No hay otra forma de apoyarse en él, solamente en la verdad. No hay otra forma de creer en él, sino únicamente en la verdad. Como lo describe Romanos, como lo describe el profeta Isaías. Oseas, cuando habla acerca de que no tuvieron la verdad, no tuvieron misericordia y no tuvieron conocimiento para apoyarse en ella. Versículo 22 del capítulo 10 de Isaías, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, que es lo que citó Saulo en el libro de los Romanos 9, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, las reliquias o el remanente de él se convertirá. Entonces estamos hablando de un pequeño grupo que creyó en él, como Saulo, los discípulos, los apóstoles, todas aquellas personas que creyeron en el tiempo del Mesías. Por eso describe que el pequeño grupo será salvo, y este pequeño grupo, por eso está citando desde el verso 17 al Mesías en su forma de parábola, acerca de que la luz de Israel será por fuego. Yeshua fue por fuego para el pueblo y para los príncipes de Israel, abrazó y desmenuzó, quebrantó a todo aquel adversario que había en la casa de Israel. Versículo 23. El Señor, Yahweh de los ejércitos, hará consumación, fenecimiento en medio de la tierra. Por tanto, Señor de los ejércitos, así dice al pueblo mío, perdón, por tanto, el Señor de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, primer punto, pueblo mío, morador de Sión, porque de Sión saldrá la ley del Jerusalén, la palabra del Poderoso. Estamos hablando de la Sión espiritual, no estamos hablando de una Sión literal, no hablamos del Israel literal, estamos hablando acerca del Sión. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Allí se encuentra el templo del Señor, por eso la carta a los Corintios que leímos hace rato describía. ¿Qué relación hay el templo de Elohim con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como él dijo, habitaré y andaré en ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Nosotros debemos de ser ese pueblo que es el reflejo del conocimiento y la sabiduría, la misericordia y la verdad. Pero si en este pueblo no hay misericordia, verdad y no hay justicia, no hay entendimiento de parte del Poderoso en este pueblo, entonces no sirve de nada porque seremos semejantes a Israel y seremos consumidos como Israel. Por eso describe verso 23, pues el Señor de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Por tanto el Señor, Señor de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, que sería Asiria. ¿Por qué menciona Asiria? Porque Asiria es el que vendría a atracar al pueblo de Israel para destruirlo conforme a lo que le prometió en Oseas capítulo 1. Y hace la expresión, dice, no tengas miedo de Asur, con vara te herirá y contra ti alzará su palo de la manera a manera de Egipto. Pero eso por eso cita a Asur, porque Asiria fue el que tendría que destruir a Israel, como lo describen los profetas cuando leíamos hace rato en la mañana, acerca de la secuencia de los reyes, cómo es que aún Jehú, siendo el profeta de Elohim, y mató a todos los profetas de Baal y le dio muerte a todos aquellos, de todos modos las generaciones de Jehú, cuatro generaciones que permanecieron como reyes, aún así no se sometieron a su voluntad. Viene el Señor y castiga a este pueblo y le dice, Jezreel será destruida, Loruama no tendré misericordia de ti Israel, y ya no serás más mi pueblo, por eso se le llamó Loami. Y encontramos que le describe, por tanto el Señor de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Asión, no temas de Asur, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a manera de Egipto. Y por eso nosotros encontramos que ese Mesías es el que libertaría a su pueblo, a esta Asión, que no tendría que temer, pero aquel teme porque no entiende lo que trata de describir la Escritura. Pero imaginémonos que estamos en el tiempo del profeta Isaías y nos citan este versículo, no temas de Asiria, como diciendo no te mataré, y resulta que viene Asiria y destruye al pueblo. Acordémonos que el profeta Isaías estaba profetizando en el tiempo de Oseas, en el tiempo de Joram, en el tiempo de este Zacarías, cuando el profeta Oseas está profetizando. Y si yo leo lo que dice Isaías, es como decir que Asiria no iba a destruir al pueblo, y resulta que Asiria fue el que destruyó al pueblo. ¿Me doy a entender con lo que estoy describiendo, mis hermanos? ¿Me doy a entender, mis hermanos? Si alguien, si estaba leyendo Isaías en ese tiempo, dice, no temas de Asur, no temas de Asiria, fue Asiria el que lo mandó a destruir. ¿Cómo es que no iba a temer a Asiria? Esto no está hablando en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Asiria, está hablando en una profecía, hablando acerca de Israel, hablando acerca de Yeshua, hablando acerca de los tiempos del Mesías. Por eso si nosotros nos vamos y nos remitimos a lo que describe aquí, ciertamente Sion no tiene por qué temer. La Sion desde los tiempos antiguos hasta hoy en día siempre se ha sometido a la obediencia de sus mandamientos. Por eso describe quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el pueblo que puede estar seguro, que puede comprender que no puede ser destruido. Pero aquel pueblo que no lo comprende, no la entiende, estamos encontrando que no puede pertenecer a la Sion. No puede estar en esa Sion como describe Hebreos capítulo 12, verso 22. Estamos describiendo entonces que aquella Sion, nos hemos acercado a un monte, no a un monte físico, sino a la Sion celestial. Nos hemos acercado a esta, pero en el tiempo de Yeshua, cuando él se presentó, ciertamente no fue destruido el pueblo, no fue aniquilado como pensamos nosotros, que estaríamos pensando que la profecía lo está describiendo. Dice, no tengas miedo de Asur. En el tiempo del Mesías no estaba Asiria allí. Quien estaba para destruir al pueblo era el Imperio Romano y los príncipes de Israel para traer la desgracia del pueblo. Por eso encontramos que el profeta Isaías, nosotros teniendo en cuenta la historia, ciertamente hay una diferencia cuando leemos la Escritura. Sabemos que Yeshua era por luz, por una luz que dice que será por fuego para la casa y el santo como una llama que abrace, que consuma en el día a sus cardos y a sus espinas. ¿Por qué no decir que las va a consumir en la noche? En el día las consumiría porque el conocimiento de la palabra consumiría estos cardos en la parte clara, no en la parte oscura. Por eso nosotros cuando vemos este tipo de cosas, Gracias por pegar el verso, mi hermano. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Elohim viviente, a la Jerusalén celestial, a la muchos millares de ángeles reunidos para alabar a Elohim. Por eso nos hemos acercado a esta Sion, por eso dice, no temas de Asur. Pero si el profeta Isaías estaba profetizando esto, quien destruyó a Israel fue Asiria. Entonces Asur la destruyó. Si ustedes checan la palabra Asur, pégame la palabra Asur de este capítulo 10, versículo 24, la palabra Asur del hebreo, para que vean que es la misma Siria que destruye al pueblo de Israel, de acuerdo a lo que está describiendo el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Es aquella Siria la que destruye al pueblo de Israel por boca del poderoso, porque así lo dijo y así tendría que pasar y que acontecer en aquellos días. Peguen la palabra que está ahí, por favor, en Isaías capítulo 10, versículo 24, la palabra Asur. Gracias. Ahí está la palabra Asur, que se traduce, dice ahí, región a su imperio, Asiria, Asirios, Asur. Es así como se tradujo. Lean capítulo 17 del libro de los Reyes, por favor, versículo 1 hasta el versículo... Ajá, primer libro del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1 al verso 6, por favor. Imaginémonos al profeta Isaías que describe, no tengas miedo de Asur, porque como dijéramos por ahí, no tengas miedo de Asiria, combate irá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos. Pero eso es lo que describe. Capítulo segundo libro de los Reyes, 17, verso 1 al 6. Por favor, léalo. Leen la palabra que viene aquí como Asiria, por favor, mis hermanos. Está en el versículo... Viene la palabra Asiria en el verso, o Asirios, viene en el verso 3, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6 viene la palabra Asiria. Peguen la palabra que viene ahí, por favor, del hebreo. Léanlo, por favor. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 17, del 1 al... Disculpame. 6. 6. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alaj, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Ya checamos la palabra, que es la misma palabra que aparece en Isaías. El profeta Isaías le dijo, ahí al pueblo... Le comentó en el verso 24, por tanto el Señor de los ejércitos dice, pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asur. Pero eso se lo está diciendo al pueblo de Sion, no se lo está describiendo al pueblo que pecó, porque el pueblo que pecó ciertamente tendría su destrucción. Pero en los días de Mashiach le está describiendo, no tengas miedo. Si checamos la palabra Asiria, por favor, de la palabra del verso 3, 4, 5, en el verso 6 viene la palabra Asiria, viene la palabra Shur igual, es la misma, es el rey de Asiria se llamaba Salmanasar, rey de los de los asirios. Si ya lo checaron, mis hermanos. En algunas versiones del capítulo 10 de Isaías, verso 24, lo vamos a encontrar también como Asiria. Péguenlo, por favor, aquí en el chat, si pueden, por favor, mis hermanos. La que viene del hebreo, por favor, para que sigamos adelante. Por tanto, cuando nosotros observamos acerca del profeta Isaías, gracias, mi hermano Carlos Peguero, ahí en algunas versiones, como estábamos mencionando, el capítulo 10, verso 24, dice, no temas de Asiria. Pero si Asiria fue el que destruyó al pueblo de Israel, él fue el que se encargó de destruir a la nación, desde ahí nunca ha vuelto otra nación de Israel, él fue el que lo destruyó. ¿Por qué Isaías está describiendo esto? Porque él no se estaba refiriendo a la Asiria física, no se estaba refiriendo a la Asiria, que no temas de Asiria, porque ciertamente el pueblo que es de Sion no tenía por qué temer, siempre tiene que temer a aquel pueblo que no le conoce, el pueblo que no comprende de su palabra. Por eso es que le está hablando a Sion, no a Israel. Si aquí dijera Israel, sería diferente, pero claramente describe el verso 21, las reliquias se convertirán, o el remanente se convertirá en las reliquias, capítulo 10, verso 21 de Isaías, las reliquias o el remanente se convertirán de las reliquias de Jacob, y el fuerte del Elohim fuerte, porque si tu pueblo o Israel fuere como la arena del mar, el remanente o las reliquias se convertirán, y la destrucción acordada rebosará justicia. Se está refiriendo a este pequeño grupo de personas que creyeron en Mashiach. La profecía entonces nos dice que este remanente o este pequeño grupo de personas creyentes en el Mesías son las que no tendrían que tener temor de Asiria. Al igual que como describe en Isaías, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Es una comparación a la manera de Egipto, así como lo hizo también, así también Asiria lo hará. Pero para aquellos creyentes en el Mashiach no tendrían que tener este temor. Romanos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor, leamos. Ha desechado Elohim a su pueblo en ninguna manera, pero así en este tiempo, describe el profeta Saulo, en el capítulo 11, versículo 5, así aún en este tiempo, es lo que está cumpliéndose de lo que describe el profeta Isaías en su capítulo 10, de lo que fue descrito por el profeta Oseas acerca de lo que se está mencionando. Romanos capítulo 11, verso 1 al versículo 5, por favor. Dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo: Adón, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por eso describe, pues de la misma manera que ha quedado un pequeño resto, o un remanente, o las reliquias, que es la misma palabra que viene ahí en el Romanos capítulo 9, ha quedado las reliquias o el remanente que Elohim en su bondad ha escogido. Ese pequeño remanente o ese pequeño grupo son las reliquias que menciona tanto en Romanos 11, acerca de este grupo de personas creyentes en Mashiach, hablando de los descendientes de Israel. No hablamos de todo el israelita, por eso describe Saulo. Digo, pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, eso es entendible. Porque yo también soy israelita, dijo Saulo, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y era israelita, porque aunque sabía que estaba el reino dividido en Israel y en Judá, aún siendo benjaminita, él se considera como israelita. Porque todo, eran 12 tribus, por eso Saulo se está refiriendo como si fuese también un israelita, porque era israelita, creyente como los creyentes en Sion. Versículo 2, ¿no ha desechado Elohim a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que la escritura dice de Elías con respecto a esta escritura, como hablando con Elohim, dice contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto, ni tus altares han sido destruidos, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas como dice la divina respuesta, he dado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así pues, ha quedado en este tiempo y quedado reliquias por la elección de gracia. Esta elección de gracia que menciona, esta reliquia, su remanente, es el que está mencionando en el tiempo del Mesías. Un pequeño grupo que creyó en él, como lo describe Isaías capítulo 10, que iba a ser por luz, como describe, luz de Israel para, perdón, y la luz de Israel será por fuego, y el santo por llama que abrace y consuma en un día a sus cardos y a sus espinas. Quien tenía que consumir el cardo y a las espinas. Ahora, describe en el libro a los romanos que el tiempo entonces del cumplimiento de lo que está describiendo Oseas y el profeta Isaías, aunque fueren como la arena del mar, capítulo 9 del libro a los romanos, versículo 27, está hablando acerca de esto. Capítulo 9, versículo 27. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, todo, tan solo el remanente será salvo. Y se está refiriendo al pequeño de grupo creyente israelí que creyó en el Mesías, porque los hijos de Israel eran muchos sobre la tierra, pero no estamos hablando de que todos iban a creer. Por eso dice, el remanente será salvo, este pequeño grupo de reliquias serían salvas. Por eso nosotros entendemos que el tiempo en que fue piedra de tropiezo, el tiempo de la piedra de tropiezo era para los tiempos que el Mesías estuvo en Israel. Capítulo 9 de Romanos, versículo 30 al versículo 33. Por favor, mis hermanos, y chequemos acerca de la profecía. Romanos 9, del 30 al 33, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una Torá de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la Torá, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero es piedra de tropiezos para aquellos que tropiezan en la piedra, que es Yeshua. Pero como lo dijo Isaías en su verso 24, por tanto el Señor de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará palo a la manera de Egipto. No tenían que temer porque ellos eran de Sion, pero como está escrito, ¿por qué? Porque la seguían no por fe, mas por las obras de la Torá, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo, piedra de caída, y aquel que creyera en ella no será avergonzado, pero será una piedra de tropiezo para aquellos que no crean, pero para aquellos que creen en esta piedra, no será piedra de tropiezo, como lo vimos en Efesios 2, 20 al 22. Por eso nosotros, exacto, está usando de este momento histórico para hacer de ella una parábola futuro, como ejemplo pasado, como lo está describiendo ahorita mi hermano Miguel. El tiempo antiguo que sucedieron, por eso Saulo está hablando acerca de Elías, está hablando acerca de Jezabel, que fueron muertos porque Jezabel había mandado a matar, como lo leíamos en la mañana, pero las reliquias serán salvas. Por eso Isaías dice, si no nos hubiera dejado un pequeño grupo, un remanente, un grupo, dice, hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. Por eso el capítulo 9 cita la escritura de Isaías, capítulo 9 de Romanos, verso 29, lo que cita Isaías en su capítulo 1, versículo 9 y verso 10. Esto es lo que está citando, por eso Isaías con Oseas, con Saulo, están hilando lo que los profetas estaban diciendo acerca de estos tiempos. No importa que haya pasado en el tiempo presente algo físico, pero estamos encontrándolo en una forma espiritual. Por eso dice, no tengas miedo de Asiria. Nosotros creyentes en el Mesías no tenemos miedo ni debemos de tener miedo en Asiria, ni en Egipto, ni en Caldea, porque nosotros somos creyentes en el Mesías. No a la manera como el mundo cree en un Mesías, sino a la manera de aquellos que comprendemos quién es el Mesías y qué es lo que nos está, de qué nos está hablando. Exacto, mi hermano Miguel. Voy a invitarles que leamos entonces lo que está describiendo en el libro. Y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo. Esta piedra de tropiezo que está describiendo la escritura es la que nos está llamando la atención. Esta piedra que fue de tropiezo, fue de piedra de tropiezo para aquellos que no creyeron. Marcos capítulo 12, versículo 7 al 3. Marcos 12, del 7 al 13, dice: Mas aquellos labradores dijeron entre sí. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid. Matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El ladón ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Hasta ahí era? No, sigue. 13. Ah, perdón. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Quiénes fueron los que tropezaron en la piedra? ¿Quiénes fueron los que tropezaron en la piedra de acuerdo a lo que estamos leyendo? ¿Quién fue la piedra de tropiezo para este tipo de personas? ¿Quiénes son los que están acá conmigo, mis hermanos? ¿Quiénes fueron los que tropezaron en la piedra? La pregunta que quiénes fueron los que le mataron matar, quiénes fueron los que tropezaron en la piedra de en la piedra angular. Por eso le describe que iba a enviar a su hijo. La parábola está en el verso 1 en adelante. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero. Los labradores eran los enseñadores de Israel. Este es el heredero. Venid y matémosle y la heredad será nuestra. Prendiéndole, le mataron y echaron fuera de la viña. Pregunta: ¿qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificaban está expuesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, que procuran prenderle, porque entendían que decía de ellos aquella parábola. Ellos sabían que esta parábola estaba dicha en contra de ellos, porque sabía que le querían prender para matarle, mas temían a la multitud y dejándole se fueron. Enviaban a él alguno de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiera en alguna palabra. Viendo ellos le dice: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, antes con verdad enseñas el camino de Elohim. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Ellos siempre buscaban la forma de cómo cacharlo en algún mal para darle muerte. Nosotros entonces entendemos que Loroama o Jezreel, estábamos hablando acerca de Israel. Lo importante que debemos de entender es de que Loroama o Loami, ya sea la no compadecida porque fue destruida, no tuvo compasión de ella, la destruyó. Encontramos entonces a Loami que ya no es pueblo. No importa que sea de los lomos de Abraham, no importa que sean descendientes de los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Simplemente está enojado el poderoso contra ese pueblo. Por eso le dijo, ¿quieres pleitear con alguien? Va y pleitea con tu madre. Porque es una ramera, porque ella se metió con cuantos quiso. Si querés pleitear, ve con tus hermanos y con tus hermanas y pleitea con tu madre, porque ella no es mi mujer. Por eso encontramos que le describía que si querían tener un pleito, tenía que ser con su madre, porque ella había sido la ramera, ella había sido una cualquiera que se había metido con otro varón. Quienes le mataron en el tiempo del Mesías fueron los príncipes de Israel. No físicamente podría ser los judíos, porque no estaba en ellos muchas veces el que le matara, que muchas veces intentaron los judíos matarle. Pero para darle el versículo a nuestra hermana Estevarinia, en el capítulo 16 del libro de Mateo, en su versículo 21, creo que si no mal recuerdo, es el verso donde describe que ellos tenían que darle muerte. Capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ajá. Ellos tendrían que darle muerte al maestro, los príncipes, los ancianos, los escribas. Ellos tenían que darle muerte, así como lo han pegado ahorita, ya sea en Marcos 8:31, 9:21 y Lucas 9:22 al 27. A partir de entonces, Yeshua comenzó a explicarle a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos y los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Y dijo que le iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces ellos fueron directamente. El pueblo lo único que gritó fue decir que le crucifiquen o que le matasen. El pueblo nada más contribuyó con ello. Y en muchas ocasiones el pueblo judío está registrado, como en Juan capítulo 8 y en otros versos, ya sea en el capítulo 8, capítulo 5, 6, capítulo 10, podemos encontrar que en muchas ocasiones se le quiso matar al Mesías y se le quiso dar muerte. Y encontramos que ellos decían, ni siquiera, nosotros no tenemos esto, pero muchas veces agarraron las piedras para darle, para matarlo. Alfonso, sí, pero la pregunta era de... ¿quiénes tropezaron con la piedra de tropiezo? No, porque ya que estamos hablando de quiénes lo mataron, pero la pregunta es, ¿quiénes tropezaron, no? Esa era la pregunta. El punto es de que si el capítulo de Oseas o Isaías te está describiendo que en ellos no había misericordia, no había verdad y no había la otra, ¿cuál es? Conocimiento de Elohim. Entonces, cuando los príncipes de Israel no aceptaron al Mesías, entonces el pueblo no iba a aceptar al Mesías porque la gente confiaba en los príncipes de Israel. Entonces, al tropezar los príncipes, iban a tropezar también el pueblo. Los que tropiezan en la piedra angular fueron los príncipes de la casa de Israel. Por ende, posteriormente, el pueblo no iba a creer, iba también a tropezar en el mismo proceso, pero iban a tropezar por la ignorancia. Iban a tropezar porque no comprendieron, no supieron cómo poder entender esta enseñanza del poderoso. Tanto tropieza el príncipe y el príncipe hace tropezar al pueblo. Por eso describe guía de ciegos: si un ciego va detrás de ti y tú caes en el hoyo, el que va detrás de ti te va a seguir. ¿Por qué? Porque dice que son guías de ciegos, maestro de niños. Ellos iban a engañar al pueblo, iban a seguir haciendo tropezar al pueblo. Exacto, mi hermana Rosamari, si ellos tropezaban, el pueblo también tropezaría. Y una de las cosas que dice Isaías, y también lo está diciendo Oseas en su capítulo 4, verso 1 al 6, y en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3 en adelante, tropezaron porque no tenían conocimiento, no había conocimiento de Elohim en ellos. Por eso tropezaron los príncipes. Al tropezar el príncipe, como dice mi hermana Rosa Mari, por ende Israel tropieza, la nación tropezó. Por eso es que había mandado el poderoso a profetas a Israel y no los escucharon. Elías y Eliseo fueron. Elías por eso describe, Señor, a tus profetas han matado y solamente quedo yo. Pero dice la divina respuesta, he reservado a 7,000 profetas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y Elías pensaba que estaba solo, porque pensaba que ya no había más profetas. Pero le describe en el libro que leímos de Romanos 11, verso 1 en adelante, encontramos que no era verdad eso. Había otros muchos profetas reprendiendo el pecado del pueblo. No era nada más dos o tres, estamos hablando de cientos de profetas durante más de 200 años que profetizaron al pueblo para que se arrepintiese. Hagan la resta. Desde el año 970, año 970 hasta el año 720, fue el proceso de años que se le pidió al pueblo arrepentimiento. 720, 30, 40, 50, 60, 70. Estamos hablando de 230 años. 230 o 40. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, ¿cuántos años eran, perdón? Desde el momento que Israel se divide como reino, 970, del año 970, restamos al año 722, ¿cuántos años nos queda? 248. Nos quedan 248 años en los cuales Israel fue reprendido por el pueblo. Fue reprendido por el pueblo, fue dicho al pueblo que se arrepintiera porque el Señor vendría y los destruiría. Mandó una multitud de profetas a Israel para que se arrepintieran y no quisieron arrepentirse. Muchos profetas murieron en el proceso. Muchos profetas fueron asesinados en el proceso de hacer arrepentir a Israel de su pecado. Pero ni los príncipes de Israel creyeron, ni tampoco el pueblo creyó porque creían más en sus príncipes, como fue en el tiempo del Mesías. Muchos del pueblo creían más en sus enseñadores que en los mismos profetas. Por eso les reprende su pecado y les está describiendo que de la misma manera que cayó así el profeta, también caería el pueblo. Eso también lo mencionó el profeta Jeremías, acerca del proceso de cuando un pueblo no acepta a los profetas y acepta la mentira de sus enseñadores, por ende, como dice mi hermana Rosamari, tiene que caer también el pueblo. Los profetas son culpables de que el pueblo caiga, porque si ellos son los que enseñan la verdad o los que enseñan la mentira. Bueno, sigamos adelante y describe así. El propósito de este versículo de Marcos es mencionar que la piedra la cual desecharon los edificadores, acordémonos que nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca. Leamos nuevamente el Marcos capítulo 12, versículo 7 al versículo 13, que es ahí donde está describiendo que los labradores los que edificaban la casa, la piedra que desecharon los que edificaban. ¿Qué edificaban los príncipes de la casa de Israel? Pues edificaban una casa. Esa casa era el templo de Elohim viviente, pero ellos edificaban la casa en un aspecto físico, literal. Ellos desecharon la piedra para edificar la casa. Ellos eran los que desecharon aquel que enseñaba la verdad. Sin embargo, nosotros no desechamos esa piedra. Nosotros aceptamos a la piedra para hacer el templo santo de Elohim. Capítulo 12, versículo 7 al versículo 13, por favor, nuevamente de Marcos. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Adón ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Pero como describe aquí, ni aún esta escritura habéis leído, en el verso 10. La piedra que desecharon los edificadores, Yeshua es la piedra. Nosotros edificamos la casa en la piedra. La casa es el templo de Elohim viviente. El templo de Elohim son los creyentes en Mashiach. Ellos la desechan, es piedra de tropiezo. En nosotros, Efesios capítulo 2, verso 20, nos describe que nosotros somos creyentes con el Mashiach. Y él es la piedra angular de nosotros. Capítulo 2 de Efesios, verso 17, versículo 22. Es ahí donde estábamos leyendo hace rato. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extraños, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Entonces, cuando nosotros observamos, la piedra del ángulo es el Mesías, la única forma para fundamentar, para que nosotros seamos edificadores en el Mesías, es aceptando a los apóstoles y a los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo, está en el conocimiento, está en el saber, en el cual compaginando todo el pueblo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en espíritu. Nosotros, creyentes de entre los gentiles, de entre las naciones, así sean llamados israelitas o judíos, israelitas aunque no sean de nación, sino por una descendencia, que estábamos hablando acerca de la forma tribal, pero que ellos ni lo saben ni nosotros sabemos diferenciar uno de otros, de la misma manera que puede entrar un mismo judío en las enseñanzas del Mesías, pero simplemente un judío, para que acepte al Mesías, primero tiene que dejar su forma de doctrina o su forma de enseñanza, porque esa enseñanza se ha transmitido desde hace miles de años, pero si no aceptan al Mesías, no habrá quien los convenza de otra forma, porque la doctrina y la enseñanza viene por medio de esta forma de estudio. Ya sea llamado judío, sea israelita, sea gentil, sea griego, sea romano, cretense, sea quien sea, hombre, mujer, esclavo o libre, todos aquellos que quieran participar de estas promesas y de esta vida eterna, necesitan fundamentar su enseñanza sobre la piedra. Esta piedra es Yeshua, el Mesías, y nosotros la edificamos mediante a los apóstoles y los profetas, siendo nuestra guía, nuestra principal piedra para edificar la casa es el Mesías. Por eso nosotros, como describe aquí, vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, que por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos en Elohim. Por eso hablamos de la casa, por eso hablamos de la edificación del templo, porque esa es la que nos está llevando a ser parte de este pueblo. Vosotros sois mi pueblo y yo seré su Elohim. Pero para que él sea nuestro Elohim, necesitamos edificar la casa en esta piedra. Si alguien desecha esta piedra, no puede edificar la casa. Moisés edificó una casa que lleva a la esclavitud, pero no porque Moisés quiera llevarla, porque así fue como se aprendió, se entendió. Pero Yeshua, con mejor promesa, edifica una casa que le fue ordenada a él, que no puede edificar la otra, simplemente nada más él puede edificar la casa. Y si nosotros desechamos a esta piedra, pues simplemente no podremos ser salvos. Por eso Pedro, hablando acerca de este hecho, nos está enseñando la forma de comprender que realmente él es la piedra del ángulo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, capítulo 2, del 6 al 8 de Pedro, de Primera de Pedro. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque te tropezarán en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ajá. Describe de esta manera. Por lo cual también tiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. escogida y preciosa. El que creyere en ella no será confundido, pero hay que aprender a creer. Pero no se cree como decir en el cristianismo que dice, yo creo en Yeshua, en Jesucristo, ya soy salvo por la fe. Para poder creer en él, necesitamos conocer su doctrina, su enseñanza, su forma de emplear la enseñanza en la doctrina. Si no aprendemos esto, no podemos edificar la casa. Esta casa nos va a enseñar a que cambiemos nuestro comportamiento. Una de sus principales enseñanzas fue el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestras obras y de nuestra vida acerca de los pecados que hay en nosotros. Verso 7. Ella es pues honor a vosotros los que creéis, para que los desobedientes, la piedra de los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca de escándalo. Aquellos que tropiecen en la palabra, ahí describe claramente, aquellos que tropiecen en la palabra, en Yeshua, si alguien tropieza en Yeshua, dice ahí, verso 8, y la piedra de tropiezo, roca de escándalo. Aquellos que tropiecen en la palabra, siendo desobedientes para la que fueron también ordenados, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo santo, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz que describe que sería luz para Israel, una flama flameante que iba a consumir a sus adversarios, que sería el espino y el cardo. Vosotros que en otro tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Elohim, que en el tiempo pasado no habías alcanzado la misericordia, acordémonos que era Loruama, no había alcanzado la misericordia Loruama, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Ya no decimos Loruama, sino Roama. Alcanzó Roama la misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Si ellos dejan de pecar, aceptan la doctrina, la enseñanza de Yeshua y de los profetas, entonces ellos también pertenecerán a Sion, al Monte Santo, pertenecerán a esta piedra de edificación. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y no está hablando de los gentiles, Pedro. Pedro está hablándole a los creyentes en el Israel, de Israel, que estaban fuera del conocimiento porque se les había dado el nombre de Loruama y se le había dado el nombre de Loami. Ya no eran pueblo. Por eso dice, vosotros otro tiempo pasados no eras pueblo, mas ahora ya sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, que en otro tiempo no la había alcanzado la misericordia porque se llamaba Loruama, mas ahora habéis alcanzado misericordia, Roama nada más. ¿Me estoy dando a entender acerca del concepto Loruama y Roama? Pregunto a todos mis hermanos. Contesten por favor en el chat, ¿sí me estoy dando a entender? Por eso describe en el capítulo de Pedro, verso 10, vosotros que en aquel tiempo pasado no eras pueblo, le está hablando a Israel, porque habían pecado en contra del Poderoso, se los dijo, no tendré más compasión de ti, le dice a la casa de Israel, por eso se le dio el título de Loruama, la no compadecida, no tendrá más compasión de ella, por eso la destruyó. Y en el tiempo pasado no había alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes alcanzaron la misericordia? ¿Quiénes alcanzaron misericordia? ¿Quiénes fueron los que alcanzaron misericordia? Solamente el remanente, un pequeño grupo que creyó. Las reliquias que mencionas en el libro a los romanos o en el profeta Isaías, ese pequeño remanente fue el que alcanzó la misericordia. Describe, verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos de la carne, carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. No está hablando a los gentiles, que esté honesta entre los gentiles, para que con lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen el Ojín en el día de la visitación, estimados por las buenas obras. Sé pues sujetos a toda ordenación humana con respecto al Ojín, ya sea al rey como al superior, a los gobernantes como de enviados para venganza de los malhechores y para dar loor de los que hacen el bien. Por el que esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres vanos como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Elohim, honrar a todos, amad con fraternidad, temed Elohim, honrar al rey, servid y sed sujetos en todo temor a vuestros amos, no solamente de buenos humanos, sino también rigurosos. Por esto, es agradable si alguno, a causa de la conciencia delante del Ojim, sufre molestia padeciendo injustamente, porque la gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si hacéis bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante del Ojim, porque para esto sois llamados, pues que también el Mashiach padeció por nosotros, dejando ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, la cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Dice que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña cómo debemos de estar caminando en esta piedra, en la piedra que fue de tropiezo para algunos, que no debe de ser tropiezo para nosotros. Estoy leyendo el capítulo de la segunda carta de Pedro, seguí leyendo del versículo 10 hasta el último versículo, que fue el 22, perdón, hasta el último versículo 22, tiene 25 versos este capítulo. Entonces, cuando nosotros observamos que tanto Pedro, Saulo y los profetas están hablando acerca de Loami o Loroama o de Jezreel, estamos viendo que ciertamente tendría una destrucción, tendría un tiempo en el que no se llamaría pueblo. Es como decir ahora, ¿dónde está Israel? ¿Dónde se encuentra el Israel, el que es de parte de los lomos de Abraham? ¿Dónde se encuentra? ¿Será salvo por la fe? Si ni siquiera conocen al Elohim de Israel, ¿acaso será aquel pueblo del cual hablan los profetas que se levantarían en estos días hablando hebreo? Eso es mentira, no puede ser de esa manera. Por eso nosotros, encontrando a un Israel que se somete a la voluntad del Poderoso y que tiene por esta forma de doctrina y de enseñanza, podemos ser parte del pueblo de Israel, como Saulo lo enseña en los libros a los romanos, o en el libro a los gálatas, o en el libro a los colosenses, o en el libro a los efesios. Podemos encontrar que realmente la enseñanza, sabiendo que se llama Loami y Loroama, Israel tuvo un momento en que no es pueblo. Hoy en día el Israel, que es de genética, que es descendiente de los lomos de Israel, que está entre las naciones, que se encuentra en los países musulmanes, este Israel no puede estar siendo creyente en la fe de Yeshua. No puede ser salvo, porque este Israel está practicando cosas abominables, está haciendo cosas que el Poderoso no pidió. Es la misma situación cuando llegó el profeta Isaías y el profeta Amós a Israel y le decía al pueblo que se arrepintieran, y el pueblo adoraba a Baal pensando que estaba adorando al Señor de los ejércitos. Por eso describe ahí, no me volverás a llamar Baali, me darás Shishi. Y no le llamarían Baali más, porque ya entenderían que no sería Baali, sino Ishi. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, no le decimos Baali, ni le decimos alguno de los nombres paganos o de los ídolos abominables de las naciones. Nosotros no tenemos este entendimiento. Nosotros somos creyentes en el Mashiach, pero ciertamente el pueblo judío, como pueblo de Elohim, está en una forma de creencia y un pensamiento. Nosotros, creyentes en el Mesías por medio de la promesa, somos parte de un pueblo, pero somos un pueblo creyente en las enseñanzas de nuestro Mesías, la cual nosotros tomamos como piedra de edificio para que construyamos en él el templo del Elohim viviente. Alfonso, las recomendaciones siempre fueron las mismas, ¿no? Como esa, por ejemplo, esta amonestación que les ponen en Jeremías 5, Jeremías 7 le dice, pero si mejoraran cumplidamente sus caminos y sus obras, y si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo y no premiaran al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaran la sangre de inocente ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal de ustedes, los haré morar en este lugar y a la tierra que dio a sus padres para siempre. Siempre más o menos fue la misma amonestación, casi siempre fue el mismo regaño, ¿no? Todas las amonestaciones eran similares, ¿no? A lo largo del tiempo. Casi siempre fue lo mismo, ¿no? Sí, aquí el propósito es siempre atender a que había de ver. Si hay un conocimiento, primero como base de todo un conocimiento, podrás entender que debes de someterte a una forma de vida, la cual es poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no tienes el conocimiento, simplemente está de más porque dijeran los hermanos, ¿y quién es mi prójimo? Entonces hay gente que dice, bueno, como aquel no es mi prójimo, entonces no lo socorro ni lo ayudo. Pero el mandamiento, para que no haya dudas acerca de esto, el Mesías dice, os doy un nuevo mandamiento que está dado desde el principio, que os améis los unos a los otros. Ahí es donde hace la división y ahí es donde hace un manejo diferente. Es ahí donde nosotros entonces entramos y conocemos que toda la gente es digna de que tenga la oportunidad de entrar a este conocimiento, que todos podamos obtener la misma información para salvar la vida. Sí, de hecho, ahorita, por ejemplo, el judío en el día de hoy, pues ellos piensan que, bueno, ellos dicen, ¿no?, enseñan que solamente su prójimo es el judío, o sea, el prójimo solamente es, para ellos, el prójimo solamente es el judío, otro judío, pues, pero ese es el mismo pensamiento en el cristianismo, en muchos de los casos, ¿no?, porque en las religiones, pues, solamente son hermanos los que son de la misma religión, es decir, se enseña a hacer esa diferencia entre el pensamiento y cuando pasa el pensamiento a la realidad, pues se aplica directamente, ¿no? Porque se hace el prejuicio y se hace la discriminación. Es discriminación porque, por ejemplo, yo aquí conozco gente que son testigos de Jehová y ellos solamente son hermanos de otros testigos de Jehová, y conozco gente que son mormones y solamente son hermanos de los mormones, ¿no? Entonces es difícil, yo creo que es imposible amarse los unos a los otros con ese tipo de enseñanzas, ¿no? O sea, es definitivamente no se puede cumplir el ámense los unos a los otros, porque yo solamente voy a amar al que piensa como yo, ¿no? Exacto, por eso vemos que está mal o está equivocado el concepto acerca de lo que son las religiones. A veces a nosotros nos podrán preguntar, ¿de qué religión eres tú? ¿De qué me serviría decir soy de la religión tal, si en realidad el concepto de la enseñanza, del amor de la enseñanza hacia su pueblo, no lo tenemos en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana? De nada nos va a servir, porque por eso se dividen las diferentes religiones a nivel mundial. Unos dicen son adventistas, y el adventista no se iba con el presbiteriano se iba con los de la luz del mundo, los de la luz del mundo no se iba con los nazarenos no se iban con los cuaqueros no se iban con los católicos, el católico no se iba con el mormón no se lleva con los con la luz de la luz del mundo. Entonces encontramos que las religiones hacen una división, hacen una separación. Los judíos no se llevan con los mesiánicos, aunque los mesiánicos dicen que son su prójimo, que son sus hermanos. Los judíos dicen, no, esos pobres, incluso en internet me he encontrado con cosas bien feas, y digo feas porque ciertamente los mesiánicos que son mexicanos, imagínense un mexicano morenito, flaco, con los peyotes, los cabellos largos de la altura de la oreja, ya como de 15 centímetros, moreno, vuelvo a repetir, flaco, vestido de negro, y con ropas que pues no pueden vestir ropas de lujo como el judío, y pues usan ropas sencillas, ¿no? Usan ropas que no se parecen a la ropa del judío. Lo único que hacen los judíos es decir, y este pobre piensa que es judío, y se burlan de ellos, se burlan, aunque los mesiánicos dicen es que ellos no lo entienden porque no conocen al Mesías, pero nosotros son nuestros hermanos. Es ahí donde entra un punto en el cual no se hace la diferencia. Por eso la vez pasada hacíamos diferencia. Ciertamente hay grupos en esta tierra hoy en día que tienen que cumplir su profecía. El judío está cumpliendo una profecía muy diferente a la que está cumpliendo el israelita. El israelita creyente en el Mesías, porque no estamos hablando del israelita como nación o como pueblo, porque no existe. Por eso se le llamó Loami, porque no son pueblo de Elohim. Y hoy en día, aunque se jacta de decir el mesianismo, nosotros somos Loami porque estamos entre las naciones, somos la nación de Israel. Nosotros somos esos gentiles que somos de la nación de Israel, porque lo dijo por medio de las enseñanzas de que los gentiles eran Israel. Eso es una mentira. No hay ningún versículo que diga que los gentiles y Israel sean lo mismo. El mismo libro a los romanos está separando israelitas de gentiles o naciones. No puede ser lo mismo, pero como dice, nosotros somos Loami, por eso nosotros somos esto. Está equivocado, porque la profecía está dirigida directamente a descendientes de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín. No tiene ¿Mande? Eso que dices es lo que dice el catolicismo, por eso ellos dicen que son el nuevo Israel. Eso que dices es exactamente lo que ellos explican. Los católicos. Sí, se agarran de ahí, o sea, se agarran de ahí para decir, bueno, ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Ajá. Por eso nosotros hoy en día que empezamos a separar, por eso nosotros creyentes en el Mesías somos o debemos de ser un pueblo no creyente de acuerdo a lo que me dicen, sino un pueblo creyente de acuerdo a lo que entiendo, comprendo, discierno, porque el punto está en el conocimiento, en la da'at que menciona el capítulo 4 del libro de Oseas, versículo 1 al 6. Somos un pueblo sabio y entendido, como lo dice Proverbios. Debemos de ser un pueblo que no se basa de acuerdo a lo que creo, lo que le han dicho, sino que estamos demostrando que para poder explicar un capítulo o un libro como Isaías capítulo 1, cuando habla acerca de Jezreel, tenemos que saber que esto estaba en tiempo pasado, porque Jehú ya había muerto, su hijo ya había muerto, su nieto ya había muerto, el que estaba con vida era su bisnieto, y en este caso, este Jeroboam, descendiente de Jehú, está describiendo que en la siguiente generación que vendría con Zacarías, iba a derramar sangre por cuanto se había derramado sangre en Jezreel, y lo iba a hacer en la casa de Jehú. De esa misma manera empieza una profecía para describirnos acerca de lo que tenía que acontecer en un tiempo a futuro, y poder observar cómo es que en un tiempo describe el profeta Joel, en caso de lo que está describiendo, que dejaría de ser Israel porque lo destruiría. Quitaría a Israel a causa de todos sus errores y sus males. Por eso le está describiendo esta profecía. Por eso el capítulo 2 le dice, si quieres ir a pleitear con alguien, le dice el padre a sus hijos, ¿queréis pleitear con alguien? Vaya y con su madre. Y pleitea con su madre porque su madre fue la que adulteró, su madre fue la que fornicó, no fui yo. Y por eso le dice a Jezreel, le dice a Loami, le dice a Loami, vayan y pleiteen con su madre, no pleitéis conmigo. Entonces los hijos van con la madre y pleitean con ella. ¿Por qué te has vuelto una ramera? Por tu culpa nosotros somos castigados. Israel fue castigado de tal manera que es considerado desde el año 722 hasta nuestros días no pueblo, no pueblo suyo, pero dejó siempre un remanente como lo dejó en todos los tiempos para que en ese tiempo ese remanente creciese y puedan ser salvos por la elección. En el tiempo del Mesías, pasado más de 700 años, nuevamente llega el Mesías y vuelve a enseñar su palabra, pero los príncipes de Israel, al igual que el tiempo pasado, no escucharon a los profetas, no los quisieron escuchar, por eso dice, enviaré a mi hijo para ver si así me escuchan. Dijeron los labradores, matémosle porque este es el heredero, y le mataron sabiendo que era el Mesías. Y por eso de esta misma manera el Mesías llegado viene y reprende al pueblo para hacerle ver acerca del pecado que estaba cometiendo, pero el pueblo no quiso escudriñar las escrituras. Antes se envanecieron y se fueron de acuerdo a los pensamientos de sus príncipes, lo que sus enseñadores les enseñaban, y así fue como juzgaron las cosas. Para nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, estamos observando que de la misma manera que fue en el tiempo pasado, es en los tiempos de nuestros días. Hoy en día también está un grupo de personas creyendo que es Israel, cuando el mismo Saulo está describiendo, para que nuestra enseñanza sea completa y plena, que no todo el que se llama israelí es israelita nada más porque lo dice, no porque es en la carne un israelita, sino en la doctrina y en la enseñanza, el obrar y el practicar lo que se aprende es lo que nos hace ser parte de un pueblo. Sigamos adelante para que sigamos viendo hacer. Cuales nos muestra un Israel que ha cometido estos errores y que siguió cometiendo errores. Capítulo 21, no sé si hace rato leímos el capítulo 21 del libro de Mateo. No lo vimos, No lo vimos, ¿va? No. Es el mismo pasaje que vimos el de Lucas, en el caso, hablando del labrador. Encontramos acerca de este que fue piedra de tropiezo para aquellos que era de tropiezo, por como dice Pedro, fue piedra de tropiezo para aquellos que no entendieron la palabra, como describe en la primera carta de Pedro 2, verso 8, piedra de tropiezo y de roca y escándalo. Aquellos que tropiezan en la palabra, peguen este versículo aquí en el chat, por favor, primera de Pedro 2, verso 8, los que tropiezan en la palabra, está describiendo cómo se puede tropezar en el Mashiach. No hay otra forma de tropezar en el Mesías. Cuando alguien no entiende o no comprende, eso es tropezar en la palabra. Primera carta de Pedro 2:8. El puro verso 8 describe así: piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a las cuales fueron también destinados. Por eso son piedra de tropiezo, pero para aquellos que no entienden, la palabra es una piedra de tropiezo. Al pasar muchísimo tiempo, podemos escuchar a una multitud de religiones hoy en día y tratar de explicar lo que dice Oseas, y en el mesianismo tienen muy bien claro que ellos son esa Loami y que ahora son llamados pueblo, pero no dejan de pensar de que Israel nunca dejó de ser Israel. ¿De qué sirve entonces la profecía si no la entienden? Por eso nosotros los venimos arrastrando desde los tiempos de Acab, y venimos estudiando acerca de Acab, y cómo después Acab viene Ocosías viene Joram, después de Joram viene Jehú, y Jehú vienen sus hijos, y vemos que ninguno dejó de hacer las abominaciones, aun siendo Jehú profeta del Poderoso, no dejó de hacer las abominaciones de Jeroboam, hijo de Nabat. Por eso le profetiza que vendría la muerte sobre su descendencia, nada más 4 generaciones, y posteriormente dice dejarán de ser una nación. Y se los profetiza por causa de que el pueblo no comprende que lo importante está en el conocimiento, en lo que se aprende para ponerse por obra. Pero hay un pueblo que es duro de cerviz, que no alcanza a comprender, sigue siendo terco en la forma de pensar, porque aún muchos de nosotros, conociendo la voluntad del Poderoso, somos rebeldes a esa palabra. Por eso esta enseñanza es para nosotros, para que nosotros podamos comprender qué pasó con un pueblo antiguo, y que eso mismo puede pasar con nosotros por no entender o no obedecer a su doctrina y su palabra. Hoy en día nosotros, creyentes en el Mashiach, tenemos que someternos a la enseñanza de él, porque si aquellos que creyeron en el Mashiach no se pudieron mantener firme, fue porque tropezaron en esta piedra. Muchos creyeron en él, pero no confesaban al Mesías, porque tenían miedo de los príncipes de la casa de Israel. No es justo que después de tanto tiempo haya un grupo de personas que, escudriñando la palabra y comprenden esta enseñanza, no permanezcan en la enseñanza. Por eso todos debemos de hacer el esfuerzo para entender. Ciertamente no soy judío, y si me dicen que soy judío por los apellidos, bueno, sí lo soy. En lo particular, un servidor, soy descendiente de judíos, Elizabeth es descendiente de judíos, pero ¿qué le va a servir el ser judío si está quebrantando la Torah del Señor o están desobedeciendo los mandamientos del Señor? No sirve absolutamente de nada ser descendiente de judíos. La mayor parte de los españoles son judíos. ¿Y qué? ¿Porque son judíos serán salvos? Muchos de ellos practican la idolatría. No nada más ellos. Muchos de los que están en toda la faz de la tierra están cometiendo este pecado, pero eso no los va a salvar, el que sean descendientes de judíos, si practicas el catolicismo, si practicas ser musulmán, si practicas ser alguna de las religiones del mundo, no te va a salvar, porque al final de cuentas se salvan nada más las reliquias que creen en Yeshua, el Mesías, pero creer en Yeshua, lo que hemos visto hoy en día, que no es como agarrar el libro y decir... Cree tú y toda tu casa y serás salvo, porque sabemos que para creer en el Mesías necesitamos escudriñar la palabra y poder obtener esta gran enseñanza que está descrita desde los tiempos de los profetas. Los profetas en el tiempo de Israel, le describió el Señor de Israel a Jeremías, a Isaías, a Oseas, tómate una mujer ramera y procrea un hijo, y yo lo llamarás Jezreel. Y después tendrás otra hija y le llamarás por nombre Loroama. Tendrás otro hijo y tendrás su nombre y pondrás el nombre Loami. Pero entendemos que hay una enseñanza detrás de ello. Y sabemos que la enseñanza ahí está y quiere transmitirnos algo. Pero si nosotros no somos cuidadosos de lo que trata de describirnos, entonces vamos a interpretar lo que mejor nos parezca. Que es así como se enseña en el cristianismo. Loami son los gentiles. En el mesianismo son ellos los mesiánicos. Ellos son Loami. Porque Israel... son las naciones. Pero yo no puedo hacer cambiar la forma de pensamiento de una persona cuando la persona no escudriña las escrituras. Cuando lee un versículo y en el versículo dice, mira, aquí dice que los gentiles son gentiles y los israelitas son israelitas. Te lo estoy explicando en el mismo capítulo 11, verso 25, 26 de la escritura. No, pero yo soy Israel. ¿Cómo hago cambiar de forma de pensar a una persona si no trata de entender lo que son las palabras? El simple hecho de entender las palabras, mucha gente no lo quiere hacer. Y si no entiende ese concepto tan simple y tan sencillo de leer, ¿cómo podrá entender todo esto que venimos escudriñando desde la mañana? Y citando palabras, y citando versículos, capítulos, historia, reyes, y citando cronología, pues se le hará difícil, se le hará muy difícil porque no va a entender absolutamente nada. Y no le va a importar porque no piensa perder el tiempo de esa manera. Pero aquellos que somos creyentes en el Mesías sabemos que es algo muy importante para nuestra vida espiritual. Y que debemos de guardar en nuestro corazón para que el día de mañana no venga algún mesiánico a nuestra vida y nos diga, nosotros somos Israel. Y digamos todos, sí, cierto, nosotros somos Israel. No me había dado cuenta. ¿De qué tribu seré? ¿Seré de la tribu de Isaacar? ¿O la de Efraín? No, yo creo que soy de la de Manasés porque había más gente en Manasés. Había dos tribus y estaban bien grandotas. Y de Gad, al menos, puede ser que venga de la tribu de Manasés. No empecemos a sacar conclusiones de ese tipo. De nada sirve ser descendiente israelita de los lomos cuando se quebrantan los mandamientos. Eso es lo que nos está enseñando, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si aquel pueblo que estaba unido, que estaba en la nación de Israel, que estaba allí, que sabía hebreo, que sabía de los profetas, que tenía a los reyes de Judá en su momento y en su tiempo, que tenían a David, que tenían a Salomón, que tenían a los jueces de Israel, no dejaron de pecar sabiendo hebreo, y el Señor los destruyó y nos da esta enseñanza de que los iba a destruir. ¿Por qué me confío hoy en día en un individuo que dice que por hablar hebreo y por tener apellidos de hebreos, ya somos salvos por la fe? Es ilógico andar pensando de esa manera. Es ilógico porque no hay ni forma de cómo creerle a unas simples y bajas palabras de una persona. Dice mi hermano que sale más barato ser católico. O como dice Maxi, ¿no? Circuncidándome ya soy salvo. Son aspectos y conceptos muy vagos, expresiones muy absurdas. Ciertamente hay versículos que me digan, a ver, explícame con dos, tres versículos que la circuncisión es válida. Yo ahorita le pongo varios versículos a los hermanos para decirles válida la circuncisión. Pero ¿de qué me sirve explicarles algo que no dice la escritura? Hay que tratar de tener cuidado y tener cuidado acerca de lo que nos está pidiendo el Poderoso. Ciertamente, si está hablando de Loami, está hablando de los hijos de Israel. Pero de los hijos de Israel les puso el nombre Loami porque dejarían de ser pueblo. Por eso se le llama Loami. Loami es pueblo no mío. Así como las naciones son pueblo no de él. Las naciones son pueblo no suyo. También son Loami porque no son pueblo suyo. Si no entendemos conceptos de palabras, mucho menos entenderemos entonces conceptos acerca de las cosas difíciles que hay dentro de la Escritura. Pues tan fácil es ver que en el capítulo 1 de Oseas dice Loroama y Loami, y en el capítulo 2, verso 1, nada más dice Ruhama y dice la palabra a mí. Ya no tiene la palabra lo detrás. Entonces creo que el concepto es totalmente diferente, pero mucha gente ve el versículo, capítulo 2, verso 1, que dice Ami y dice Roama, y es lo mismo. Y es lo mismo porque se está hablando de lo mismo, y no vamos a hacer cambiar la forma de pensar a la persona que está leyendo eso. Porque no está meditando, no está analizando, no está comprendiendo, no está discerniendo, no está meditando. Simplemente nada más ve que es lo mismo y dice, bueno, esto es la palabra del Poderoso, y así debe de ser. Gloria al Poderoso, gloria a Dios. ¿Y qué dice el pueblo? Amén. Amén. Bueno, dijeron dos al menos eso. Entonces, creo que es una forma muy vaga, una forma muy absurda de poder decir somos el pueblo del Poderoso sin entender lo que el Poderoso dice. ¿Cómo podrá obedecer a algo cuando no entiende ese algo? Si Israel, siendo hebreo, siendo descendiente, estando en ese tiempo con los reyes y los profetas, no lo entendieron, pues mucho menos gente que vive en América del Sur, América del Norte, América Central, en África, en Australia, en países asiáticos del Oriente, ya sean chinos, coreanos, sean indonesios, sea de donde... No van a poderlo entender porque no tienen este lenguaje y no entienden estos conceptos. Yo creo que nosotros hoy en día, creyentes en el Mesías, estamos haciendo de este uso, de la capacidad de entender. Quienes tropezaron fueron aquellos que no tenían esta palabra. Nuevamente voy a pedir que peguen en la primera carta de Pedro 2, verso 8. Ellos son los que tropiezan. Primera de Pedro 2, 8. Ellos son los que tropiezan. Y van a tropezar porque no entienden la palabra, no saben de qué están hablando los profetas. Ciertamente tiene la razón cuando los mesiánicos dicen que está hablando de Israel. Es cierto, está hablando de Israel, pero por algo se tienen todavía el nombre de Loami, porque no son pueblo de él, porque no han entendido la enseñanza acerca de Sión, porque no han entendido la enseñanza acerca del templo de Elohim de Israel. No saben cuál es el templo de Elohim viviente, no saben cómo se fundamenta en la Menujá, no saben acerca de cómo es que para poder subir ese monte de su santidad necesita tener un corazón puro y limpio y manos limpias, y va a decir, no, pues para limpiar las manos con jabón sote o con roma, se lava con un zacate y se quedan las manos limpias, pero ahora ¿cómo lavamos el corazón? Entonces ahí se pondrán a pensar... ¿Cómo podré? Entonces va a decir algún hermano o dirá alguno, me han comentado que el apio, el betabel y otra y el limón limpia bien las arterias, así se puede limpiar el corazón y van a empezar a tratar de limpiar el corazón de una manera literal como limpiaron sus manos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces creo que nuestro pensamiento debe ir más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces, hoy en día, creyentes en el Mashiach, sabemos que lo que está escrito en los libros y lo que está escrito en los profetas nos está haciendo un énfasis acerca de lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Pegaron el versículo, primera carta, así, gracias. También el otro, una roca de piedra, poquito. Ah, caray, pero no pegaron todo el verso, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Le hizo falta, mi hermano, el verso. Sí, pero no pegaron todo el verso. les hizo falta un poquito. Exacto, mi hermano Frank. Pero por eso los nombres están equivocados, mi hermano Frank, porque muchas veces pensamos, si nosotros decimos, el mesiánico dice la verdad, yo cuando he entrado a cada una de las sinagogas mesiánicas, todos enseñan de diferente manera. Para que alguien me pudiese entender cuál es la divergencia acerca de la doctrina, necesitaría estar en grupo, hacerse una pregunta y buscar un versículo y decirle, oye, ¿cómo explicarías este versículo? Y verás que un mesiánico te da una interpretación de acuerdo a las bases que tiene, ya sea que te la dé con Cábala, te la dé con el Zohar, te la dé con lo que sea, aún siendo la misma gematría, agarraras 10 mesiánicos y de esos 10 mesiánicos en particular le preguntas a uno, explícame Génesis 1:1. Cada uno de ellos te interpretará Génesis de una manera diferente, los 10 aún siendo con la misma gematría. Yo lo he tenido que hacer y lo hice durante mucho tiempo. Yo he platicado con muchísima gente, no juzgo a esa gente por lo que enseña. Te comento acerca de lo que hacen cuando explican un versículo. Porque tratan de explicarlo con la gematría, pero aún así si escucharas a 10 personas... las 10 personas te van a dar una interpretación diferente, y no te exagero. Si entras a 20 grupos mesiánicos diferentes, entre esos 20 grupos mesiánicos te dan una interpretación diferente. ¿Sabes cuál es la respuesta a su explicación de ellos? Que la Torá, cada versículo de la Torá tiene 70 formas de interpretación, y todas están bien. Entonces, cuando te expresan ese tipo de cosas, entonces la verdad y la mentira... ya no sabes dónde quedó la verdad y la mentira, porque si 70 veces son bien buenas, entonces si te interpretan unas 80, perdón, unas, no, serían unas 90 veces una interpretación diferente, dirías 20 están mal, pero tendrías que empezar a buscar cuál de las 20 están equivocadas para saber cómo está el asunto. Tal vez no todos han tenido la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de entrar con muchos y platicar con mucho mesiánico y platicar con mucho cristiano. Me metí a sus congregaciones y he entrado a sus sinagogas. Y cuando intercalas tú un diálogo, una plática, te darás cuenta que el conocimiento es tan amplio y tan extenso y tan absurdo que no tiene ni siquiera bases en lo que platica. Entonces es a eso lo que me refiero. Cuando yo digo, yo soy el mesianismo, yo soy como mesiánico, como lo mencionabas, o yo soy cristiano... de nada sirve porque está en los actos, como describías tú, está en los actos, pero los actos en los cuales basamos esto, los actos tienen que estar de acuerdo a lo que dice Mashiach, de acuerdo a lo que enseña el Mesías, porque si no están bajo la secuencia del Mashiach, entonces él no es la piedra del ángulo, entonces estamos haciendo una doctrina, una enseñanza que está equivocada. Sí, ese es el punto, que no es tanto el condenar, como dice mi hermano Francisco. Mucha gente que nosotros mismos, muchos de nosotros venimos del cristianismo, venimos del mesianismo, venimos, si ahorita pregunto aquí como mi hermano Carlos Peguero y otro de mis hermanos que están aquí como Gastón, ¿cuántos no vienen, no llegaron del mesianismo? ¿Cuántos no surgieron del mesianismo? Y ustedes me podrán decir, los que están aquí, ¿cuántos han venido por este mesianismo? Y la doctrina es totalmente diferente, es una forma muy extensa en los pensamientos de la doctrina. No condenamos al mundo, estamos diciendo que la doctrina es muy variada, es una gran cantidad de formas de doctrina y de expresiones, que es ahí donde está la equivocación. Nosotros no intentamos interpretar la escritura de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si decimos que alguien tropezó en la piedra, buscamos los versos que describen que por qué tropezaron en la piedra. Y la escritura describe que los que tropezaron en la piedra fue el príncipe de la casa de Israel y fue en los días de Yeshua. Entonces encontramos que todos los versículos nos van relacionando para entender quiénes son los que tropiezan en la piedra. Y hoy en día por eso ponemos este énfasis en primera carta de Pedro 2:8. Ahí están los que tropiezan en la piedra. Mi hermana dice, Romanos capítulo 11, verso 26, mi hermana Gis, estamos mencionando hace rato que Romanos 11:26 describe y todo Israel será salvo. El Israel que menciona aquí es el Israel que menciona la escritura acerca del Israel de las tribus, descendiente de los lomos de Abraham, gente de genética, gente que, bueno, nosotros lo manejamos como genética, gente que es descendiente por medio de la sangre, gente que es descendiente de los lomos de Abraham. Ahí es donde dice, y todo Israel será salvo. En el capítulo 9, que es lo que explicábamos en la mañana, no está hablando de ese Israel, porque si estuviéramos hablando de ese Israel, entonces ya no concuerda. Por eso dice, aunque fueran los hijos de Israel como la arena del mar, únicamente las reliquias o los o el remanente será salvo. Pero está hablando de un pequeño grupo que cree en el Mesías. Eso es lo que explicamos en la mañana, tratamos de explicar. En el capítulo 11, versos 25 y 26, te está hablando específicamente de todos, todos. No importa que sean rateros, no importa que sean adúlteros, no importa que sean idólatras, quebrantadores de Shabbat, porque ahí dice, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sion vendrá el libertador que quitará de Jacob, ahí dice, la impiedad. Entonces es ahí donde me estoy refiriendo. Dice mi hermana, voy a leer todo lo que dice. Alfonso, usted disculpe, aquí, ¿a qué Israel se refiere en el verso 11:26? Así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice la Tanaj. De Sion vendrá el libertador que apartará de la impiedad de Jacob. Acordémonos que dice que vendrá el Señor de Sion, no que Israel está en Sion. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Los israelitas de aquel tiempo, cuando venga Mashiach, será gente que vive en México, en Estados Unidos, pero la mayor parte, hasta lo que hemos visto en las escrituras, los israelitas están viviendo en Asia, partes de África y en Europa, pero la mayor parte se encuentra en los países musulmanes. Es ahí donde se encuentran los hijos de Israel. Tal vez a mi hermana Gis no le ha tocado ver esto. Lo hemos explicado en algunas ocasiones, hablando acerca de la historia de Israel, explicándolo con historia, con tiempos, con capítulos, con versos, acerca de dónde se encuentran los israelitas, porque eso lo explica muy bien. Y describe la escritura que cuando venga el Mesías, cuando venga el Yohei Bahei de los ejércitos, ese pueblo será extraído de unos países en particular, y el profeta Isaías te lo describe de dónde van a salir todos estos pueblos. Ajá. Si gustas, mi hermana, en otra ocasión podremos verlo para no salirnos mucho en este momento. No entendí lo que dice mi hermano José Alejandro. ¿Ahí también están incluidos los judíos también? No, acordémonos que el pueblo judío no está incluido en el capítulo 11 de Romanos, versículo 26. Está hablando específicamente de israelitas, porque los judíos ya se encuentran en Jerusalén. Uno que otro judío todavía está esparcido por la tierra, pero la mayor parte ya regresó a Jerusalén en el tiempo cuando llega el Mesías. Eso lo profetiza Joel en su capítulo 3, verso 1. Pero eso posteriormente lo platicaremos, si en este caso queda alguna duda, para que en otra ocasión planteemos acerca de dónde se encuentran entonces específicamente Israel, los judíos y las naciones, separando a las naciones de lo que es Israel, de lo que son los judíos, para saber exactamente las profecías. Me acuerdo que hace poquito lo hablé, pero no me acuerdo si fue aquí en el grupo de aquí de casa o fue aquí en el grupo general. Sí, los que tienen la sangre, la genética, no lo saben, porque no sabe quiénes son Israel hoy en día, como dice mi hermano Francisco. Hoy en día se encuentran en la tierra, pero hoy en día se jacta la mayor parte del mesianismo que son judíos. Entonces, ¿dónde están los israelitas físicamente? Los israelitas de linaje, los de genética, como lo mencionamos, ¿dónde están? Mi hermana Gis, perdón, no vi tu comentario. Por la respuesta que dio, esto me hace pensar que sí es importante la genética. Sí, mi hermana, pero no en nuestros días. No en nuestros días, porque si fuera importante en el aspecto hoy en día, entonces no separaría lo que escriben los profetas acerca de Israel y del pueblo judío. Por eso se le llama, tal vez fue porque es un poquito tarde, mi hermana, pero la genética, o lo que le llamamos el Israel genética, a lo que está profetizando Joel, o lo que está, perdón, Oseas, o el profeta Isaías, Ellos están profetizando acerca de un pueblo de Israel que dejaría de ser llamado pueblo. Por eso se llama Loami. Ami significa mi pueblo. Am significa pueblo. Ami, mi pueblo. Loami es no pueblo mío. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ya no es pueblo mío la casa de Israel, se fue descrito desde el año 720 aproximadamente. Del año 720 hasta el tiempo del Mesías, dejó un remanente. Ese remanente que ha estado allí, después de tanto tiempo, hubo un pequeño grupo en el cual ya no es considerado pueblo de Israel, pueblo del poderoso, pueblo de Elohim, que ese es Israel. Dejó de ser pueblo de Israel. ¿Quiénes vienen siendo pueblo de Israel del año 720 hasta la fecha que llega el Mesías? Es el pueblo judío únicamente. El único que es llamado pueblo de Elohim es el pueblo judío. Posteriormente a eso llega Mashiach a establecer las promesas y los pactos. Ahí es donde entra la promesa de Abraham, que dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es ahí donde entran todas las naciones. Dentro de las naciones hay israelitas, hay judíos, hay creyentes en el ¿cómo se llama? Del mundo entero. Gente de todas partes del mundo puede ser creyente, pero ese es el punto de la piedra de tropiezo. Cuando llega a la casa de Israel, gente que vivió en Israel como israelitas, de los que regresaron cuando el mismo rey Salmanasar manda a traer israelitas de las naciones para que vivan sobre la tierra, para que enseñen a vivir a la gente ahí como israelitas. Es lo que describe el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Hubo israelitas que vivieron en una forma pagana, adorando sus dioses y adorando sus ídolos pagando, pero también creyendo en el Dios de los hebreos. Es ahí donde le describe la escritura que no eran pueblo, pero sin embargo estaban ahí. Por eso se llama la Galilea de los gentiles o la Galilea de las naciones, porque ahí estaban morando todas las naciones debajo del cielo. Y de esa nación, de esas naciones que estaban ahí, estaban practicando la idolatría y cosas abominables. Por eso el profeta Isaías profetiza de esa manera, hablando acerca de Galilea de los gentiles. Y le dice al pueblo de Israel que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel para rescatar lo que se había perdido, pero nada más se rescató los que no fueron endurecidos, fue rescatado nada más el remanente, las reliquias. Por eso en el libro de los Romanos que estábamos explicando en la mañana, aunque fueren como la arena del mar, describe, las reliquias o el remanente nada más sería salvo, fuera de ellos ya no podría ser de otra manera. ¿Querías hablar algo? Nada más los ejemplos de los remanentes podría ser como la mujer cananea, la mujer samaritana. Dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillas. Los hijos de los perrillas aún comen de la migaja que caen de su amo. Entonces esa mujer que era cananea, era de simiente israelita, dejó de ser de esa promesa que fue para los israelitas para convertirse en el pueblo del poderoso ya con el conocimiento de Mashiach. No sé si escucharon a mi hermano César y entendieron el concepto que estaba manejando ahorita de la mujer cananea. Pregunto a todos los que estamos acá en internet. ¿Mis hermanos oyeron lo que decía mi hermano César? A ver, por favor, puedes acercarte y comentárselos nuevamente. Le comentaba que dos ejemplos muy claros, la mujer samaritana, la mujer cananea. La mujer cananea cuando se le acerca y que le pide que le hable... que le hable de las cosas del poderoso, y dice no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, y la mujer cananea le responde con sabiduría, dice sí, pero aún los perrillos de las migajas de la mesa aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ya ahí le responde el Mesías que su fe era grande, que grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Eso, exactamente. Entonces, en ese momento deja de ser de esa promesa que iba a ser sacada de entre las naciones para convertirse, para ser parte del pueblo del poderoso. En otras palabras, Canaán no pertenecía a Israel. Por tanto, los cananeos no eran israelitas. Por eso dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los hijos son los israelitas. No hablaba ni de judíos, está hablando de israelitas porque él está diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a dar el versículo para que quede bien el concepto acerca de esto. Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Sí, mi hermano. No, ya que el hermano estaba comparando, estaba analizando yo, cuando esta mujer cananea, ella existe y está buscando de la presencia de Yeshua en, en, en una ayuda, ¿no? En algo que estaba solicitando. Es diferente a lo que hace Yeshua con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana, él llega a buscarla, no ella lo busca a él. Entonces, bajo el concepto, nosotros siendo un pueblo gentil, es como más dificultoso para nosotros en entender precisamente la sabiduría del Eterno en todo lo que está aconteciendo en la Escritura, porque hasta ahora, pues, ahora que hemos avanzado bastante, pues ya tenemos un poco más de conocimiento, pero en un principio es muy difícil, inclusive para nuestra familia les cuesta trabajo precisamente eso, de entender el conocimiento de las Escrituras, pienso yo, ¿no? Sí, nada más que aquí el concepto es de que, de lo que trata de transmitirse, es de que Canaán no pertenece a Israel. Canaán es de una de las naciones de la tierra. Y como tal, Canaán no pertenece a Israel o no es considerada como Israel. Pero la mujer, siendo entendida, describía: no es bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Los hijos eran Israel, porque él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, Yeshua no atendió ni romanos, ni no atendió gente de otras partes del mundo. Entonces, nada más israelitas como tal y judíos. Por eso es a lo que se refiere, que como esta mujer cananea, incluso la misma samaritana, la mujer samaritana, como en algo que menciona mi hermano José Amin, aunque no era israelita directamente, sino conocida como samaritana, ella también era descendiente de los lomos de Jacob, pero era considerada samaritana, no israelita. Por eso Yeshua le dijo: por el camino de los gentiles o de las naciones no iréis, y en casa del samaritano tampoco entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es ahí donde está haciendo la separación de entre gentiles y de lo que son samaritanos, o en el caso del cananeo, podríamos hablar acerca del romano, hablar del griego, hablar de un jordano, hablar de Arabia Saudita o algún egipcio. Ese tipo de personas no pertenecen al pueblo del poderoso. Es a lo que se está tratando de hacer énfasis, ¿no? Que las naciones o los pueblos no tenían parte en esta parte de la escritura en el tiempo que Yeshua estaba en Israel. Posteriormente a su muerte podrían entrar estas naciones, pero antes no. Entonces es el punto que se está tratando de manejar, que Israel está bien separado de los gentiles. Por eso mencionábamos acerca de la mujer cananea, o se maneja acerca de la mujer o de la gente que tenía que ser enseñada. Por eso mencionábamos ahorita Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Por favor, léalo. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por eso hablamos acerca de que Israel no tiene nada que ver con los gentiles o con lo que se llama, traduciría como las naciones. Estamos separando una cosa de la otra. Por eso es que tratamos de separar que realmente Israel, no estamos hablando de gentiles, que eso es parte de una doctrina mesiánica o parte de una doctrina de enseñanzas que vienen del mesianismo. Nosotros no creemos de esa manera, o como en el caso del cristianismo. El cristianismo menciona que Lo Ami vendríamos siendo nosotros los gentiles, que ya somos pueblo de Elohim, y está equivocado, porque Pedro está describiendo acerca de israelitas, está hablando acerca de pueblo de Israel, que ellos no son pueblo, pero que no era compadecida y ahora es compadecida. Por eso es que estamos hablando acerca de Israel, no confundir los términos. Por eso es que el punto de hablar acerca de las naciones hoy en día son puntos que son debatibles y son muy debatibles en los grupos religiosos a nivel mundial, porque en el mesianismo, en una forma generalizada, ellos piensan que son Israel. Pero eso es lo que ellos piensan, que ellos son Israel, cuando en la escritura no se maneja esta perspectiva de que sean ellos Israel. Se está manejando acerca de quién es Israel. Israel es aquel que está entendiendo la doctrina por medio de parábolas, por medio de enseñanzas que antes no lo comprendía la gente, cosas que ojo no había visto, ni el oído lo había oído, ni habían subido en el corazón del hombre. Son las que Elohim ha preparado para todos aquellos que le aman. Amar a Elohim es disponerle de tiempo, es disponer de conocer, de entender, sabiduría. Eso es lo que describe la Da'at del capítulo 4 de Oseas, que hace falta la Da'at, hace falta el conocimiento. Por eso necesitamos la mayor parte de nosotros, por eso necesitamos la mayor parte de nosotros entender y tratar de comprender primero para que podamos poner por obra lo que ya aprendimos. Por esto nosotros es importante considerar que el conocimiento es una parte fundamental para poder ser parte de este pueblo. Ahora, nosotros creyentes en Mashiach somos de Israel, ya no somos de las naciones, pero somos del Israel, no hablando en la genética. Tal vez algunos de los que estamos aquí somos genética de israelitas, pero según el mesianismo, la mayor parte de nosotros somos descendientes de judíos. Es una equivocación, es un error, porque así como hay naciones en todo el planeta, y que podamos tener mezcla de judíos o de israelitas, eso es aceptable, pero que seamos judíos la mayor parte, eso es inaceptable, es un error, es una equivocación. Entonces, ¿dónde están dejando al israelita de descendencia de lomos? Si lo está describiendo los profetas, ¿de dónde han de salir los israelitas? Describe los países de donde van a salir los israelitas. Es injusto decir que el poderoso se equivoca en estos conceptos, cuando están bien marcados de dónde van a salir los israelitas de entre las naciones. Habla de los pueblos, está mencionando y citando a muchos pueblos de la tierra, de dónde han de salir israelitas, no judíos, israelitas de los lomos de Abraham. Bueno, sigamos entonces adelante con respecto a esto. Tenemos entonces el concepto acerca de lo que describe de la edad, del conocimiento que tendría que obtener aquellos varones. Menciona acerca de este Yeshua, la cual iba a ser piedra de tropiezo, una piedra de tropiezo para aquellos creyentes, no creyentes en Yeshua. Para ellos fue piedra de tropiezo y para todos aquellos que no creen en esta palabra. Nuevamente pido que se vuelva a pegar la primera carta de Pedro 2, versículo 8, que este es el propósito del verso que está describiendo la primera carta de Pedro. Ya lo habíamos apuntado, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 8. Esta es nuestra base para entender cuál es la piedra de tropiezo. ¿Para quién es piedra de tropiezo? Para aquellos que no creen en Yeshua, para los que no creen en la palabra. Primera de Pedro 2, 8. Sí, por favor. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué es esto de que fueron destinados? ¿Se puede saber? En este momento no, porque si me vuelvo a salir, no vamos a acabar y estamos con el punto. Incluso hace poco... Hace poco platicaban acerca de esto del destino predestino, hace como un mes, si no mal recuerdo. Y estamos hablando que el punto es acerca de lo que está mencionando el verso 8. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. En algunos versículos que hemos leído dice que tropiezan en Yeshua, que tropiezan en Mashiach. Pero dice aquí que tropiezan en la palabra. Lo importante es no tropezar en Yeshua, y la forma de tropezar en Yeshua es por medio de no entender su palabra, siendo desobedientes, el no obedecer la palabra. Si Yeshua dice guarda el día de reposo, nosotros tenemos que guardar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Ah, el Shabbat. No está hablando del Shabbat, está hablando de la Menujá. Pero esos son conceptos de desobediencia. Si alguien desobedece el mandamiento, entonces está desobedeciendo. Y al desobedecer está siendo Yeshua para nosotros piedra de tropiezo, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. A eso somos nosotros, destinados para ser parte de esta piedra, de ser parte de esta edificación del templo. Por eso nosotros no podemos tropezar en esta piedra, no debemos de tropezar, vamos a tropezar si estamos en contra de él. Por eso en los diferentes versículos que hemos leído y que hemos escudriñado a través de todo este tiempo, nos han enseñado este tipo de cosas, nos enseña que debemos de someternos a esa voluntad. Capítulo, habíamos dicho 21, verso 38 al 46 del libro de Mateo. Mateo 21, verso 38 al 46. Malos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces encontramos que el desechar a esta piedra es no creer, no aceptar, no obedecer a la doctrina. En eso tropezaron, porque los príncipes de Israel ponían tropiezo para que no creyesen en él. Por eso la Escritura describe: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso les describía hipócritas, y les describía de esta manera porque no podían dejar entrar al pueblo, porque sabían que estaban perdiendo al pueblo. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ellos sabían que estaba hablando que ellos eran los que iban a desechar la piedra. Ellos sabían que se estaba hablando de que ellos eran los que estaban edificando en una no en la piedra. Por eso dice: la piedra que desecharon los edificaba, esta fue hecha cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto. Es cosa maravillosa en nuestros ojos, por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Es ahí donde entramos todas las naciones y entramos todos los que hemos creído en Yeshua. Por eso nosotros vemos y observamos acerca de lo que describe los libros. Esta es la piedra de tropiezo, los que tropiezan en la palabra, como describe Pedro 2:8. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Ellos son los que han tropezado, y hoy en día tropiezan todavía algunos, muchos, porque no creen en esta piedra. Ajá. Algo así es, mi hermano Frank. Este es el punto. No nada más estábamos hablando de que pueden entenderlo mal, sino que no aceptan, no creen, interpretan diferente, porque ese es el punto que hemos aprendido durante todos estos meses, que realmente se ha enseñado una doctrina, pero una doctrina que no tenía que ver con el poderoso, una enseñanza que no tenía que ver con el poderoso. Pero aún así, nosotros creyentes en el Mashiach, entendiéndola, el punto es obedecer, someternos a esa doctrina, obedecer a esa doctrina. Pero no todos tenemos este compromiso con la doctrina, no todos tenemos este proceso de aprendizaje para con la doctrina y la enseñanza del poderoso. Es ahí donde todos entramos y debemos de hacer ese fruto, porque de lo contrario, si no lo hacemos, vendrá un castigo sobre nosotros. Por eso mencionábamos el capítulo 23 del libro de Mateo. Capítulo 23 del libro de Mateo describe de esta manera, 23 versículo, si no mal recuerdo, es el versículo 13, por favor. Ni ellos entraban ni dejaban entrar a los que estaban por entrar. Dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ese es uno de los puntos. Vosotros no entráis y ni dejáis entrar a los que están entrando. Yeshua viene y condena a este pueblo. viene y trae una condenación por al pueblo por causa de que no entendían el concepto de la enseñanza. Por eso describe el profeta Isaías que nada más sobre Sion, no temáis Sion. Sion no tiene por qué temer porque está comprendiendo y entendiendo las cosas, pero aquel que no lo comprende tiene que temer tanto en el tiempo de Asiria como en estos días de que se cumplía la profecía. Mateo capítulo 23, verso 29 al 37. Una condenación que no podrían evitar porque tropezaron en la piedra angular que era Yeshua. Capítulo 23, verso 29 al 37, por favor. 23, 29 al 37. Sí, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois aquellos hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el hijo el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando nosotros hablamos de esta profecía que Yeshua le está diciendo al pueblo y a los príncipes de Israel, cuando le está describiendo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Es algo positivo o es algo negativo para el pueblo? Pregunto yo, ¿es algo positivo o es algo negativo? Ahora, si es algo negativo para el pueblo, en este momento el pueblo es lo que nosotros conocemos como Loruama. ¿Estamos hablando acerca de Loami? ¿O estamos hablando de Ami? Porque si decimos que es Loami o es Ami, ¿qué es? ¿Es Loami o es Ami? Porque yo creo que el Poderoso nunca ha destruido a su pueblo. A quien ha destruido es al no pueblo suyo. Y ha recibido destrucción por cuanto no son pueblo de él. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Elohim viviente. ¿Cómo puede decir que es pueblo cuando están matando al Mesías, como lo describe el profeta? Como está describiendo, enviaré a mi siervo, dará luz, será por flama, por fuego. Pero, ¿cómo puede ser un pueblo bendecido? Nos acusan a nosotros de ser antisemitas, porque hablamos en contra de Jerusalén. Perdón, en todo caso el antisemita era Yeshua, porque les profetizó que los iba a destruir. Es como hablar acerca hoy en día de hablar del mesiánico. ¿Nosotros condenamos a los mesiánicos por ser mesiánicos? No, simplemente dice la palabra que yo les hablo, los juzgaré en el día postrero. Tanto va a juzgar a los mesiánicos como nos ha de juzgar a nosotros, porque tanto ellos como nosotros conocemos las bases principales de la doctrina, que es obedecer y guardar los mandamientos. ¿Somos Loami o no somos Loami? Decimos que somos Ami porque estamos en obediencia, pero no está en lo que yo digo, está en lo que nosotros practicamos, en lo que nosotros hacemos. Entonces ahí hago la diferencia, porque si alguien me escucha hablar del mesiánico que enseña doctrina adversa, Y me dice que yo lo juzgué por lo que dije, no, la palabra del Poderoso es la que lo juzgará en el día postrero, no nada más a ellos, a nosotros también, porque nosotros somos también personas que conocemos acerca de los mandamientos, así como ellos conocen. Lo que va a hacer la diferencia es quiénes son los que guardemos sus mandamientos. Es ahí donde está haciendo la diferencia. Lamentablemente, para muchos de los que enseñan en los grupos mesiánicos, no entienden este tipo de doctrina, no la comprenden. Eso no me hace juzgarlos. Eso lo único que hace es que les diga que no están entendiendo las profecías, que no están entendiendo los conceptos de las palabras. Eso es lo que va a sacarlos, porque uno de los problemas es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Están pereciendo porque no conocen, porque no lo entienden, porque no lo entendieron en el tiempo pasado, hoy tampoco. Los únicos que van a poder alcanzar esa salvación son aquellos que realmente son a mí. A mí es su pueblo. Su pueblo está guardando sus mandamientos. Su pueblo es aquel que está entendiendo el concepto del mandamiento y el arrepentimiento y la salvación, y está entendiendo todos los conceptos, que está llevando una vida diferente de la que llevaba antes. Dice el libro de los Efesios, nos debe bastar la vida que antes llevábamos en los delitos y pecados. Seamos un nuevo hombre en el Mashiach Yeshua. Pero eso no vamos a poder obligar a nadie a que se someta a la voluntad del Poderoso si no lo está meditando. Juan capítulo 3, versículo 19 lo dice claramente. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso que sigue, mi hermano, verso 20 al 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Simple y sencillo, sus obras eran malas. ¿A qué viene Yeshua? A que dejemos de hacer lo malo. Si alguien no entiende la doctrina, no es culpa de mesiánicos ni de cristianos, ni es porque no lo quisimos entender y es en algo particular, algo propio. Pero ciertamente las doctrinas que hay en los grupos mesiánicos y en el cristianismo son doctrinas que nos llevarán a la muerte porque no se entiende el concepto de la doctrina. Describe el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Elohim. Es ahí donde describe que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces entendamos que el punto aquí es que debemos de entender lo bueno, por eso viene la condenación de este mundo, por eso la condenación viene, porque no conocen a la luz, no conocen al Mashiach. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. A eso viene Yeshua, cambiando nuestra mentalidad y cambiar esta forma de pensamiento. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho del árbol de la vida y entren en las puertas de la ciudad, describe mi hermano Adolfo, de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis 22, verso 14. Exacto, mi hermano Francisco, por tanto, no era por herencia, sino por el cumplimiento de los mandamientos de Elohim. Es ahí entonces nosotros donde estamos basando nuestra información. No en una descendencia, sino en una obediencia, porque si fuera por descendencia, entonces el pueblo de Israel nunca hubiese sido destruido. Si alguien nos dice antisemitas, porque el poderoso le profetizó destrucción, desde los tiempos de los reyes se la profetizó porque el pueblo estaba en pecado, porque no entendieron la palabra y perecieron en el camino por cuanto no entendieron el camino de Elohim, no hicieron derecho ni justicia, no hubo misericordia. Por eso le dice, misericordia quiero, y no sacrificios, conocimiento de Elohim, antes que los holocaustos y los sacrificios, pero no lo comprendió el pueblo. Por eso nosotros, creyentes en Mashiach, debemos de hacer esa diferencia. Voy a invitarlos a que veamos en el libro de Lucas capítulo 21, versos 20 al 24, por favor. Dice Lucas 21, 20 al 24, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, es lo que le profetizó Yeshua en el capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y les decía estas cosas porque les decía, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? He aquí os envío profetas y sabios y escribas, y a uno de ellos crucificaréis y azotaréis en vuestra sinagoga, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joyada, del cual mataste entre el templo y el altar. Allí tenía que cumplirse lo que estaba describiendo acerca del tiempo de las gentes, porque le describe que tendrían que recibir este castigo. Describe en el libro de Mateo, de esta en el libro de Lucas, porque estos son los días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas, para que se cumpla todo. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las naciones. Hoy en día Jerusalén es hollada de las naciones, hasta que el tiempo de las naciones sean cumplidas. Todavía no se cumple. Todavía no se cumple esta parte de la profecía. Está a punto de cumplirse, pero todavía no, porque aún sigue siendo hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes sea cumplido. Por eso encontramos que el tiempo de las gentes hoy en día todavía está en vigencia. Estamos esperando hasta que diga, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Porque Jacob nunca dejó de ser impío. Por eso le llamó Loruama, no tuvo compasión de ella, la destruyó. Por eso le dice, no pleitees conmigo, pleitea con vuestra madre, porque ella fornicó. Le dice, dígale a vuestra hermana Loami. Discutan, porque su madre fue la que adulteró. Se llama Loami porque Israel dejó de ser un pueblo, dejó de ser una nación. Si no, ¿para qué decirle a Israel que no era Loami? ¿Por qué decirle a Israel que no era Loami? No pueblo mío. Y no es pueblo de él, porque ¿dónde se encuentra Israel? ¿Se encuentra entre las naciones, entre los pueblos de la tierra, guardando sus mandamientos? No, está haciendo otras cosas. Está adorando a Alá, está practicando otras creencias, está adorando ídolos, abominaciones. ¿Dónde se encuentran los hijos de Israel? Entre las naciones, cometiendo todo este tipo de infracciones, porque no es pueblo del poderoso, pero hay un pueblo que está haciendo su voluntad, un pueblo que está edificando su casa sobre la roca, y esa roca es Yeshua. Lo dice Efesios 2:20 al 22, desde el verso 17, lo describe la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué concierto hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Como está escrito, vosotros serás mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Pero vosotros los que sois templo del Elohim viviente, si hay alguien que sea pueblo del Elohim viviente, entonces ahí ese templo del Elohim viviente, allí se encuentra en el templo del Elohim viviente. Ese es su pueblo, el que está poniendo como su roca al Mashiach. Allí está su templo de Elohim viviente. Eso es lo que hace la diferencia. Pero el tiempo de las gentes aún no es cumplido. Todavía Israel, es Israel que está entre las naciones, no es su pueblo. Lo describe el profeta Isaías, Ezequiel, lo describe el mismo profeta Oseas. Por eso se le dieron los títulos de Jezreel, se le dio el título de Loroama, se le dio el título de Loami. ¿Por qué? Porque Loami es no pueblo mío. Por eso le dijo a mí, mi pueblo, vayan y peleen con vuestra madre, discutan con ella, porque ella fue la culpable. Ella fue la que fornicó, y por eso el castigo vino sobre sus hijos. Es como decir que la maldición cayó sobre sus hijos. Hoy en día el pueblo de Israel no es Israel, pero vendrán los días en que vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Estamos esperando que la profecía se cumpla, pero no es en estos días. Ahorita es el tiempo de las gentes, como está describiendo el libro de Lucas y el libro de Mateo. Porque en estos días, capítulo 21, versículo 22 del libro de Lucas, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Está hablando de Judá. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes sean cumplidas. El tiempo de las gentes todavía no se cumple. Todavía Jerusalén es hollada de las naciones, porque todavía Jerusalén quiere ser gobernada por árabes. Irán está describiendo que tiene que desaparecer todo el judío de Jerusalén. Quiere tirarle una bomba atómica. No nada más ellos, los jordanos no quieren a los judíos allá en Oriente. Los egipcios no quieren a los judíos en Oriente. Palestina no quiere a los judíos allí en Oriente. Quieren que se desaloje la tierra de judíos. Y hoy en día todavía hay cristianos, hay católicos, hay mesiánicos, hay judíos, hay árabes sobre la tierra de Israel. Porque todos quieren ser parte de ese pueblo. Hasta cristianos están ahí queriendo poseer parte de la tierra, porque dicen los cristianos que son ese Israel. Ya no saben ni quién quiere irse allá, ya sean cristianos, judíos, mesiánicos, todos se quieren ir para allá, pero ¿de qué les va a servir irse allá y pensar que ellos son los israelitas? ¿De qué puede servir eso? Por eso nosotros estamos encontrando que Israel hoy en día no se encuentra sobre la faz de la tierra como un pueblo, como una nación. Dejó de ser nación, por eso se lo profetizó, porque los reyes de Israel, aún el mismo profeta Jehú, no hizo lo correcto en los ojos del Señor. Hizo lo que se le mandó de destruir a Baal y a sus los lugares de adoración. Eso lo hizo bien, pero no quitó los ídolos abominables de Jeroboam, hijo de Nabat. Siguieron con los ídolos adorándolos. Sí me estás hablando de un rabino, ¿verdad? No, es un rabino que viene de blanco con talid y tiene barba larga. Me está hablando Miguel de él, pero no. Michael Root. Ah, cierto, Michael Root. Ese hasta andaba ahí, andaba que quería meterse ahí a los que estaban preparando para construir el tercer templo, ¿no? También ahí andaba, queriéndose colar ahí. Ah, sí, yo en este caso también tengo un hermano en la carne, que se hizo se hizo mesiánico. Después de mesiánico le empezó a enseñar a una mujer como tipo rabina, y les empezaron a enseñar, y empezaron a enseñarles que se tenían que vestir como judíos, se vistieron como judíos, andaban como judíos, comían como judíos, no del todo, porque se seguían subiendo en camiones, se seguían comprando en los autoservicios, no del todo, porque casi compraban puras cosas y vegetales y frutas ya en tiendas especiales para judíos, y mi hermano es pobre, no crean que tiene dinero, no sé cómo lo hace a veces para comprar esas cosas, que es carísima la forma de vida, pero hoy en día ya no cree en Yeshua, se hizo judío totalmente, y también estaba esperando que se hiciera el tercer templo, incluso se quería ir a vivir a Israel, y ya sea creencia judía, sea por mesiánico, sea cristiano, sea, todos engloban doctrinas equivocadas por causa de que no se entiende. Pero es porque no se escudriña a fondo la escritura. ¿De qué nos serviría irnos a Jerusalén y poblar la tierra? Y le dijéramos a Leslie, a Guillermo, a Varinia, a Carlos Peguero, juntémonos y vámonos todos y hacemos allá una yeshiva, vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Una comunidad, ¿cómo le llaman? Un kibbutz, vamos a hacer un kibbutz para que vayamos todos y allá estemos, y para recibir al maestro, porque viene Yeshua, el Elohim de Israel. Es algo que no hay base escritural para hacer ese tipo de cosas, no tiene ningún sustento en ninguna parte de la escritura. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de todos ellos? Te agarran un versículo y dicen, aquí en el libro de Ezequiel dice esto, por eso hay que ir para allá, o en el libro de Jeremías dice esto, por eso hay que ir para allá, o Isaías en su capítulo 65 dijo esto y hay que ir para allá por esto. Son versículos muy aislados, es un verso de entre 20, no hay ninguna base sustentable para hacer semejante cosa. En una forma muy simple y sencilla, pues sí, yo puedo interpretar también eso, que viene un tercer templo y puedo dar versículos, pero daría uno aquí, otro allá, sin estudio, sin análisis, podemos dar multitud de versículos, pero ese no es el punto, ese no es el propósito. Dice Varinia, vámonos. Sí, Bueno, ya te alcanzo, mi hermana. Sí, hay que entender esto, mi hermano, Frank. Hay doctrina dentro del mesianismo que cuando nosotros no conocemos mucho y empezamos a platicar, como te puedo describir con mi hermana Gis o con mi hermano Carlos Peguero, todos los que han venido de grupos mesiánicos, hemos aprendido cosas de ellos. Pero hay que comprender que cuando uno no conoce y entiende uno cosas con ellos, es bueno aprender. Pero lo importante no es creerle a ellos ni a mí, no es cuestión de creerme a mí, es cuestión de poner nuestra confianza en el Poderoso. Si yo voy a interpretar algo para aquellos que están desde la mañana atentos y están poniendo atención acerca de todo lo que estoy relacionando, acerca de lo que estamos viendo de Oseas capítulo 1, nos vamos aquí, vemos este pasaje, lo relacionamos con este, nos vamos a la historia, nos vamos acerca de lo que dice Jezreel. Yo no estoy explicando un concepto acerca, me gustó Oseas capítulo 1 verso 6 cuando habla de Loroma y Loami. La mayor parte del mesiánico no se mete con Jezreel, no te explico en Jezreel, se lo pasan, se lo brincan por alto. No te lo van a explicar, ¿por qué? Porque no les interesa. Nada más lo que les interesa es saber que Loami es el pueblo de Israel y que Loroma es el pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser pueblo de Israel si está diciendo que ya no es pueblo mío? Y dices tú, ¿cómo es posible que no lo entiendan? Sin embargo, dices que nosotros somos Loami. Y a mucho orgullo, y mucho gusto, dice, nosotros somos Loami. Dice, bueno, si eres Loami, entonces no eres pueblo de él. Porque dices que eres pueblo, ni siquiera entiende el concepto, perdón por la expresión, no lo entiende. Se sienten bien gustosos de decir, somos Loami, somos Loami. Que no estás entendiendo que estás diciendo que no eres pueblo de él. No sé si me doy a entender con la expresión. Hay gente que es así, la mayor parte de las personas son así. Dice, nosotros somos Loami, nosotros somos Loami. Que no estás entendiendo que estás diciendo que no eres pueblo de él. Me estoy dando a entender con lo que estoy describiendo. Así de simple y de sencillo, a veces ese es el punto, tan complicado que no lo entienden. Creo que a veces el simple concepto acerca de la palabra Loami, el no entenderse, el que un mesiánico diga, nosotros somos Loami, digo, que no está entendiendo que está diciendo que no es pueblo de poderoso, pues si la palabra Loami es no pueblo mío. Entonces está diciendo que no es su pueblo. Entonces hay que entender que aquel que había sido no llamado, no pueblo suyo, tendría que venir a ser pueblo suyo. Pero eso es lo que trata de describir el profeta Oseas. Eso es lo que trata de describir, que en un tiempo de la historia tendría que ser llamado de esa manera. Voy a invitarlos a que leamos el verso que les estoy describiendo. Pero ese tiempo no ha llegado. Ese tiempo no ha llegado para que, perdón, voy a invitarles el verso primero, o sea, capítulo 2, verso 23. Lean, por favor, o sea, es capítulo 2, versículo 20, vamos a leer 22 y 23, por favor. Dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Dice, a la tierra responderá el trigo, y el vino y al aceite. Ellos responderán a Jezreel. Ajá. La tierra responderá al trigo, el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Sembraré para mí en la tierra. Dice, sembrarla para mí en la tierra. Tendré misericordia. Acordémonos que la palabra misericordia es lo que entendemos de Ruama. Ruama nada más. Tendré misericordia de Ruama, que eso lo podemos checar en algunos versos atrás, adelante. Tendré misericordia de Lo Ruama, la que no tuvo compasión o misericordia de ella, y diré a Loami, que no es pueblo mío, le va a decir pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Pero hasta ese momento, si nosotros empezamos entonces a observar, vendrá un tiempo de la profecía, que tendrá misericordia, Pues ese tiempo llegó en el tiempo de Yeshua, en el cual tuvo la misericordia para que el remanente, el pequeño remanente, creyera en Yeshua, y aquel que no era llamado pueblo mío, pudo decir, Elohim mío. Pero también entendemos que dentro de las naciones, que no éramos pueblo del Poderoso, hemos venido a decirle al Elohim de Israel, yo soy tu pueblo, porque conozco y entiendo lo que me has propuesto, la enseñanza y la doctrina, tu palabra es verdad. La palabra que nos da vida es la que nos enseñará que somos pueblo o no somos pueblo si nos sometemos a su voluntad. Por eso nosotros, hoy en día, cuando estábamos leyendo acerca de Jezreel, Jezreel se está describiendo acerca de que tendría que venirse a poner a cuentas. Verso capítulo 1 del libro de Oseas 1, verso 4, describe de esta manera. Mi hermano puso una preguntita. ¿No sería bueno como hablar un poco de la fiesta de Pesaj? ¿Para qué vamos sí, a hacer? Ahorita que estoy mencionando esto de la fiesta de Pesaj, gracias mi hermano. La celebración de Pesaj sería el día 25. Gracias mi hermano, nada más por este comentario antes de que se nos vayan algunos hermanos. La reunión que vamos a tener sería para el día domingo para lunes, ¿va? Sería el día 24 en la noche, para el 25 del día lunes. Entonces el día 26 tenemos reunión de Shabbat como hoy en día. Entonces el día 24 para el 25, que sería el 24 el día domingo por la noche, tenemos reunión para celebrar Pesaj. Para todos mis hermanos que vayan a estar acá reunidos, el día 24 es día de Pesaj. Para algunos de mis hermanos, como en el caso de mi hermano Francisco, mi hermano Manuel, mi hermano Frank, y para mi hermana María, Mari, van a celebrar el Pesaj un poquito antes. Van a reunirse con mi hermano Esteban para que la celebren más o menos a su horario, porque si nosotros nos reunimos a las 11 de la noche, para ellos serían las 6 de la mañana, entonces sería una descompensación muy fuerte. Entonces sería nada más el reunirse con ellos un poquito antes para que nosotros los que tengamos este horario, pues podamos reunirnos a buena hora. Eso es para aquellos mis hermanos que están en España. Y para otros hermanos, pues tendríamos que ver con el caso de mi hermano Luis, a ver cómo lo hacemos para ver si va a acelerar el Pesaj y para que nos pongamos de acuerdo en la hora. Entonces, acerca de los de la celebración de Pesaj, pues no sé si gusten mañana, para la mayor parte, para que podamos terminar ahorita, aunque sea este ratito, poder terminar acerca de este punto de lo que es Loroama y Loami, y entender que Loami y Loroama y Jezreel está hablando de Israel, pero ciertamente la profecía se estaba hablando acerca de que el día de Jezreel sería grande, lo describe el capítulo 1, verso 7, verso 11. Nada más tengan en mente que la celebración, Rosamari, ¿verdad? Va a ser la celebración de Pesaj, sería para mi hermano Manuel, Francisco, Frank y mi hermana Rosamari, sería unas horas antes del día domingo, que sería, si no mal recuerdo, eran las 4 de la tarde más o menos, si no mal recuerdo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí creo que eran las 4 de la tarde que se había comentado, y ya con mis demás hermanos, quienes vayan a celebrar el Pesaj, vayan considerando de comprarse vino, el tener el pan sin levadura, o lo pueden hacer el pan sin levadura en sus casas, simplemente se amasa agua con harina de trigo, harina de trigo, agua, sal, para los que quieren, la amasan y le echan tantita sal para los que les guste tantito saladito, y eso se amasa y ya posteriormente lo ponen, la hacen como en una galleta grande, o las galletas que quieran, dependiendo como tortilla, dependiendo de qué tamaño la quieran hacer o cuántas quieran hacer, y las ponen al comal, que se cosan, que se doren, que se haga como tipo galleta, y para irla preparando. Y a algunos le echan un poquito de aceite de olivo y pues queda muy rica, queda un sabor muy rico en el pan, pero eso es para aquellos que lo quieran hacer así, ¿va? Pero el pan tiene que ser sin levadura, por favor no le eche nada de levadura al pan, para que no quede leudado. Bueno. Oye, Poncho, sí. Y también comenta, por favor, que en la semana de panes sin levadura no se come nada que tenga levadura, porque luego uno nos enteramos 2 días después de que ya empezó. Sí, una de las importancias acerca de esto, que nosotros no comemos o no tratamos de comer pan con levadura. Sí, pan con levadura, o sea, pan de la tienda, pan con todo eso no lo comemos. Tratamos de no hacerlo, pero sí consideramos el tratar de expresar que aunque no lo hacemos o no lo comemos, aunque no sería del todo muy pecaminoso por decirlo así, lo importante es entender que cuál es el propósito de la fiesta. El propósito de la fiesta es entender que la doctrina que está con levadura debemos de desecharla. Ese es el propósito de la fiesta, no tener más doctrina que ensucie nuestra mente, como lo describe. No sé si para mañana los hermanos que quieran reunirse, pues podamos estudiar este punto acerca del Pesaj o la celebración de panes sin levadura, y en el caso de Matzó, que sería el día martes, Bacharín. Ajá. El día martes, el día 26 sería el día de la reunión, y entonces vamos a tener Shabbat para la mayor parte de los hermanos. Vayan considerando para que no se olvide. Nosotros no lo acostumbramos el comerlo, tratamos de no comerlo, y yo en lo particular no lo como, ¿cómo se llama? No lo consumimos, no lo compramos. Hemos considerado que no es una falta el comerlo, porque lo importante es aprender cuál es el propósito de la enseñanza, de la fiesta, que hay que eliminar esa doctrina o esa enseñanza con levadura, que es el pan sin levadura. Quitar, por eso dice, la escritura nos enseña que hay que eliminar ese pan con la levadura. Pero si gustan mañana, entonces lo estudiamos y lo vemos. Si no sé si hay algún inconveniente para mi hermana Ana y para los demás, mañana lo podemos ver en la mañana o en la tarde, dependiendo la hora o también de lo que me digan ustedes que quieran estudiar mañana. Porque yo entre más tiempo paso ahorita, pues más más se acaba el tiempo para terminar el tema de Loroama y Loami. Oye, yo nomás hago un comentario. Nosotros el año pasado en la fiesta de los panes sin levadura hicimos un viaje. Entonces, durante el viaje, pues estábamos en la semana de panes sin levadura. Entonces, obviamente, pues no comíamos nada que tuviera levadura. Entonces, resulta que ahí donde estuvimos había un montón de judíos y todo el mundo estaba con sus panes Bimbo. Y nosotros éramos, según nosotros, los de las naciones acá haciendo el ridículo, cuidándonos, obviamente, para ellos. Cuidándome, no comen nada con levadura, y llego y me encuentro a esos tipos ahí comiendo sus panes, sus galletas, sus gansitos, sus panes, todos estaban comiendo. Curioso, ¿no? No he visto ningún pasaje de la escritura, mi hermana. Sería cuestión de que tuvieras la oportunidad de estudiarlo. Nosotros a través del tiempo hemos comprendido que las fiestas es como Pesaj, se le mata a un animal, y en este caso sería un cordero, un macho cabrío de las ovejas, y se mataba el animal, tenía que ser sin mancha. Entonces nosotros en Pesaj no matamos al animal, describe la escritura que Yeshua es nuestra Pascua. Si nosotros lleváramos de acuerdo a lo que describe la enseñanza, tendríamos que comer todavía el carnero, el cordero, y tendríamos que comerlo, y tendríamos que darle muerte el día 14, y en ese día 14 comerlo. Ese sería el proceso, ese sería el punto. Pero si nosotros no comemos eso, tampoco está hablando acerca de panes con levadura, pero eso tendríamos que verlo en una enseñanza, mi hermana Gis, para que más o menos me diera a entender por qué. Sí, yo incluso vuelvo a repetirte que nosotros no lo comemos. No comemos ese día porque a veces lo ponemos como, aquí en el grupo lo hemos puesto como algo que realmente tuviera una importancia. Hay veces que estamos aquí en México, está uno muy acostumbrado a comer el pan, como lo es en España y en otros países, que es muy común comer diario pan. El pan en la mesa es algo esencial, es algo que no puede hacer falta. Entonces, ese pan, cuando nosotros lo dejamos de comer, vemos que es bien difícil dejarlo de comer para nosotros que tenemos la costumbre. Entonces, el quitarlo es bien difícil. Entonces, cuando entra, por decirlo, el tiempo de la fiesta, que son 7 días, 8 días sin panes, sin levadura, nos damos cuenta que cuando menos sentimos ya lo estamos comiendo. Y nos damos cuenta que a veces así de complicada es la situación cuando nosotros vemos este enfoque acerca de la palabra. muchas de las palabras, muchas veces la enseñanza, tratar de quitarle esa levadura es bien difícil. Muchas veces nosotros, yo he enseñado que no anden indagando en los grupos mesiánicos, que ya no indaguen acerca de los grupos cristianos, porque eso es comer levadura, es andar adquiriendo levadura en otros lugares. Les he comentado este año con año que durante todo este tiempo, si han encontrado lo que describe la Escritura como la verdad, porque hay una forma de escudriñar, una forma de analizar la Escritura, ya no sigan buscando. Y no es por tener más adeptos o menos adeptos, no es eso. Es cuestión de que si ya entendieron este concepto, entonces seguir con el concepto de cómo se estudia la Escritura. Entonces, cada uno de nosotros estamos haciendo este proceso de quitarnos la levadura. Por eso siempre he pedido que se quiten, por favor, de estar buscando en el judaísmo. A veces me he cansado de decirles, dejen de buscar en el judaísmo, porque el mismo Mesías estaba describiendo acerca de cuánta levadura tiene la doctrina del fariseo o del judaísmo como tal. Son doctrinas que no vienen de hace 2000 años, es doctrina que viene de hace 3000, 3500 años atrás, y es una doctrina que se ha ido incrementando, y por eso el Mesías decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Les decía acerca de que, dice, ay de vosotros hipócritas, les decía, porque ellos hacían el quitar el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Dice, este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí, y en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento de Elohim para hacer vuestras tradiciones. Muchas veces describimos, mencionamos qué es la doctrina mesiánica, qué es la doctrina judaica, y hacemos los énfasis acerca de cuáles son las cosas que hacen la diferencia entre el judaísmo, el mesianismo y lo que el Mesías está pidiendo acerca de la doctrina. Pero muchas veces es complicado porque muchos de nosotros buscamos muchas veces en el judaísmo como si en ellos tuvieran la verdad, y muchas veces se van por el verso que dice, la salvación viene de los judíos. Sí, pero no estaba hablando del pueblo judá, no estaba hablando del pueblo judío. La salvación viene de los judíos, hay que entender el concepto, porque si es por los judíos, entonces hay que vestirnos como judío y hay que hacer lo que el judío hace. Cuando el mismo Mesías le decía, vosotros de vuestro padre el diablo sois, le decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál era la verdad? Entonces, pues muchas veces hemos enfocado ese punto, no hemos hecho el énfasis en ese punto. Hay que apartarse de ese tipo de doctrinas, del judaísmo, del mesianismo. Enseñamos por qué, no nada más decimos, ah, es que está equivocado el mesiánico. No, estamos explicando el por qué está equivocado. Y tratamos de mostrarlo con la Escritura. Y hay muchos grupos que tienen este error. Bueno, nosotros que hemos aprendido de cómo tenemos que leer la Escritura, es a lo que invitamos, que ya dejemos de practicar este tipo de cosas, porque el Mashiach nos ha enseñado cómo escudriñar su palabra. Entonces, si él nos enseña cómo escudriñarla, entonces hay que evitar ese tipo de levadura. Dice que poca levadura leuda toda la masa. Dice que nosotros somos una nueva masa en Mashiach. No tenemos por qué estar practicando semejante cosa. E incluso si para algunos de ustedes, el día de mañana, me quieren exponer algún punto en el cual el judaísmo o el mesianismo pareciera que es una doctrina que se apega a lo que nosotros creemos, trataremos de demostrar que no es así con la Escritura. Si ustedes gustan el día de mañana, entonces nos reunimos y ustedes díganme, ¿sabes qué? En el mesianismo se enseña esto y creo que está correcto. Bueno, vamos a ver si es correcto lo que enseña, pero hay que descifrarlo con la Escritura. Mucha doctrina mesiánica la conozco y la conozco bien porque la he estudiado, así como he estudiado mucha doctrina cristiana de los que guardan el sábado. Conozco mucha doctrina, incluso me puedo poner a enseñar como si fuera yo un cristiano y les describo exactamente cómo empezar y cómo acabar, porque la he estudiado la doctrina, la conozco. Así es igual que la doctrina mesiánica, mucha la he estudiado, la he meditado. Ya sea por muchos lados le he buscado, le he meditado acerca de qué es ese tipo de doctrina. Nada más les ruego que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado, porque yo cuando escuchaba al principio toda esta doctrina, a veces pensaba que estaba bien. Muchas veces creí que estaba bien la doctrina, pero no es verdad. No es verdad, porque para poder entender qué está bien y qué está mal, se requiere de estudiar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aprendía algo de un mesiánico, decía yo, voy a ver si es verdad. y a veces tenía que sentarme a la mesa, estudiarlo 2, 3 semanas, 1 mes, hasta que entendía que no era así como lo decía, pero tenía que estudiarlo. Era un proceso de varias semanas, varias horas, y es poder comprobar que está bien o está equivocado. Como decía mi hermano Miguel, Michael Root, oí multitud de sus videos porque dije, no, este hombre a lo mejor tiene algo bueno, y quise escucharlo para saber si tenía doctrina buena, y pues sí, habían unos conceptos, como dijo Frank, que pues, era positiva, pero en muchas de ellas hacía una mezcolanza y todo, por un concepto se echa a perder todo. Pasa también lo mismo con Dan Ben Abraham. Dan Ben Abraham tiene muchos conceptos bien, pero pum, cuando empieza a sacar diferentes conceptos, pum, ya echó a perder todo. Y dice uno, bueno, entonces, ¿en qué están creyendo? La mayor parte de todos ellos no creen en las parábolas, no creen en la doctrina que está en por medio de parábolas. Todo te lo enseñan literal, literal. Hoy en día hay mucho mesiánico que viene de ellos que ya creen parábolas, pero porque han estado escuchando ese tipo de enseñanza en parábolas. Para ustedes saben bien que este tipo de doctrina antes no se hablaba. Hoy en día ya hay una multitud de cristianos y mesiánicos que están enseñando la doctrina por medio de parábolas. Por eso vuelvo a repetir que debemos de tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado acerca de lo que se enseña y de lo que se habla en otros lugares. No digo como si yo tuviera la razón, como describe mi hermano Alfonso Hernández, Abdiel Ben Obed. Simplemente tú escuchas a Abdiel Ben Obed y dices, qué interesante, qué explicaciones, pero te das cuenta que nunca da un versículo, te das cuenta que no te dice en el capítulo tal, en el versículo tal, viene esta palabra y viene este versículo, viene desarrollado de esta manera, nada más te habla de palabras de un versículo, te da conceptos. Para aquel que no investiga, que no analiza, dice, qué impresionante enseñanza. Te enseña palabras como la caparata bonot, qué impresionante forma de enseñanza. ¿Qué es la caparata bonot? Y dices tú, bueno, yo no estoy de acuerdo, porque no hay ningún versículo que la Biblia diga caparata bonot, no hay ningún versículo en la Torah que te diga caparata bonot junto. La agarra la caparata de este lado y la bonot la agarra por acá. ¿Qué es caparata bonot? Caparata bonot es igual a... ¿cómo se describe? Capar es cubrir, tapar, que se traduce como expiación. Abonot es pecado. Caparat abonot, cubrir un pecado. La caparat abonot, y empieza, ¿no? Qué impresionante tema, pero para la gente que no sabe leer ni el hebreo, ni el Strong, se dará cuenta que no existe esa palabra en ninguna parte de la Biblia, pero sin embargo ya es parte de una doctrina. Pero la gente no se da cuenta, no se da cuenta porque no estudia el hebreo y no sabe lo que viene en el hebreo. Pero para alguien que escuche ese tipo de cosas, dices, qué impresionante, hombre. Te habla del tiempo antiguo, de los rabinos, te habla acerca de la fecha tal, del tiempo del rey, que acerca del tiempo después del Mesías, lo que el Mesías enseñaba de la caparada bonot, y dices, qué impresionante enseñanza. Pues sí, para aquellos que no la han estudiado y no la han leído, pues sí, qué impresionante, porque no saben qué decir acerca de una doctrina semejante. No estoy en contra, vuelvo a repetirles, porque yo les he dicho, Abdiel Ben Obed es un mesiánico que está cumpliendo una profecía y que tiene que cumplir una profecía en nuestros días, que trata de creer en Yeshua, sí, pero no cree de acuerdo a lo que está escrito, pero él vendrá a cumplir una profecía específica en sus días, junto con varias de su gente. Pero nosotros no tenemos que estar allí. Entonces nosotros debemos de buscar a Mashiach, pero directamente a Mashiach, sin Moisés, sin las especulaciones de los rabinos, del Talmud, de la Halajá, quitar esos conceptos, pero él tiene todos esos conceptos. Pero mucha gente que no le conoce, que no entiende esta expresión, que es la caparat, que él menciona como caparata bonot, que no existe dentro de las enseñanzas en ninguna parte. Si ustedes le piden a un creyente de ellos, dame un versículo que diga caparata bonot, ya sea en el libro de Daniel, en el libro de Isaías o Jeremías o en el libro de Deuteronomio, muéstrame un versículo que diga así, caparata bonot. Te creo lo que estás describiendo, pero no existe la caparata bonot. Y dices tú, pero ¿por qué no viene la caparata bonot? Para poder yo decirte que no existe, tuve que empezar a leer desde el primer libro de Génesis hasta el último. Tuve que buscar la palabra caparat y tuve que buscar caparat abonón en este libro. Después ver si venía en el otro, en la otra palabra. Y verso por verso me fui buscando a ver si existía esa palabra caparat abonón. Pero cuando él te cita las escrituras, te dice, aquí está la caparat. pero no te dice ni el verso ni el capítulo, nada más te está hablando acerca de un concepto que tiene del judaísmo, simplemente y así de pie, fácil y sencillo, y una multitud de gente le sigue. ¿Por qué? Porque habla muchas cosas en hebreo. Pero la gente, mientras no medite acerca de lo que escucha y oye, yo simplemente le digo a un creyente de él, dame un versículo que diga Kaparat Avonot en el hebreo y te creo. Ni ellos mismos lo saben, porque ellos no lo estudian, nada más le están creyendo a alguien que dijo algo, cosa que nosotros no hacemos acá. A nosotros acá te decimos, mira, aquí dice esta palabra y esta palabra te la relato. Mira, la palabra Kapar siempre viene una expiación por medio de un sacerdote. En la Kapar había un sacerdote de por medio, o estaba Moisés de por medio, había un hombre que hacía Kaparat, como en el caso de la Kapar, como en el caso de Mashiach, él hizo la Kapar. Ah, mira, la palabra Hatat fue traducida como pecado y fue traducida como expiación, igual que la palabra Kafar. Ah, pues la palabra Hatat viene como expiación, pero la expiación viene con un animal, por eso se llamaba el animal de la expiación. Entonces, cuando viene la palabra Hatat, viene la palabra, viene un animal, macho cabrío, becerro, ternero. Y cuando viene la palabra Kafar, dice, el Cohen hizo Kafar. Ah, o sea que el Cohen, si no comía la carne, no hacía Kafar, ¿no? Si un Cohen no hacía el proceso, no era Kafar. Ah, exactamente. Ah, entonces, ¿qué es Kippur? Porque Kippur también se tradujo como expiación. Ah, porque la palabra Kippur tiene otro concepto diferente, pero hay que entenderlo, pero realmente no se hace Kippur, no se hace expiación. Chequen lo que explica alguien así, y dice uno, bueno, es porque no se conoce del hebreo, es porque no se estudia verso por verso, palabra por palabra. Si se estudiara, podría mucha gente comprender todos esos conceptos, pero la mayor parte de nosotros no nos enfocamos a escudriñar todo eso verso por verso, palabra por palabra. No es cuestión de estar diciendo está equivocado. Para yo decirte que está equivocado, ponme un audio de él y te voy a demostrar que en todos los audios y en todos los versos que menciona no existe la caparada bono, porque no existe ninguno de los versos que cita. Es una palabra que él dice, caparata bonot es acapar es expiación, abonot pecado. Entonces es la expiación por el pecado. Ah, porque está en el castellano, expiación por el pecado. Ah, ya entendí, expiación por el pecado. Entonces, como es expiación por el pecado en el castellano, pero no existe en el hebreo. Ah, ya entendí, es porque está en el castellano, por eso se llama caparata bonot, sí, por el castellano, pero no existe en el hebreo. Ah, ya entendí, pero vas a entenderlo cuando... Por ejemplo, a diferencia de un concepto que nosotros hemos visto que es totalmente trascendental y es totalmente inmerso y es totalmente indivisible, inseparable, como el de la menujá, ¿no? La menujá en un concepto efectivamente no puede en su traducción puede decirnos una cosa, pero lo que la escritura nos va diciendo de lo que es la menujá aquí, acá, bueno, realmente es totalmente distinto, ¿no? Porque a diferencia de la menujá te va llevando hacia una explicación y hacia un concepto muy amplio y muy rico, muy exquisito en ese sentido, ¿no? Como sería la kafá y como sería la jatá, a diferencia de este tipo de conceptos como la caparada, ¿no? Que realmente yo puedo creer o me gustaría creer que existe. Yo lo he reconocido durante mucha gente. Sería bonito creer que pues solamente, o sea, yo lo reconozco. Sería lindo creer que solamente que sería bonito creer que pues somos descendientes de Israel por tener genética judía o genética israelita. Suena muy bonito, o sea, sería lindo creerlo. Yo creo que muchos nos enamoramos de eso, ¿no? Pero a diferencia de cuando lo contrastamos con lo que dice la escritura, pues es un concepto bastante vacío, bastante vago, ¿no? A diferencia de un concepto como la menujá, ¿no? Que realmente se va expandiendo y se va expandiendo y se va expandiendo, ¿no? A pesar de que no hay muchos versículos en la Biblia, para ver veintitantos versículos en la Biblia de la menujá y te das cuenta que la enseñanza va más allá de los versos que hay. Hay más versos del Shabbat, pero sin embargo cuando meditamos cerca del Shabbat y de la Noaj, te das cuenta que el concepto es totalmente diferente. Pero eso es lo que volvemos a repetir. Como tú dices, no es lo mismo hablar acerca de lo que es de lo que es la genética, que te meten mucho en la doctrina mesiánica, es que somos genética, es que somos de Israel, somos de Judá. No te dice que son de Israel, te dice que son judíos. La mayor parte te dice que somos judíos porque tenemos los apellidos, porque eran judíos. Nadie te va a decir que eres israelita porque tengas sangre israelita, porque tengas apellidos israelitas, es judío. Hay más judíos sobre la tierra y casi todos somos judíos antes que haya un israelita sobre la tierra. Somos de Israel porque dice, porque somos descendientes de Abraham. Por eso somos de Israel, pero de ahí realmente está equivocado el concepto. Pero como tú dices, es muy bonita la doctrina, muy con un estereotipo así bello. Dices que impresionante porque somos judíos, somos de descendientes de los lomos desde tiempos milenarios. Qué impresionante es eso. Pero resulta que a toda esa descendencia la mató el poderoso y la destruyó. Pero es porque no nos pusimos, como dices, a pensar que realmente nosotros de nada tampoco nos va a servir ser descendientes de Abraham por linaje, por descendencia, por genética, cuando nosotros mismos no entendimos que aquel pueblo fue destruido por desobedecer los mandamientos, nosotros también seremos destruidos por no obedecer el mandamiento. Entonces de nada sirve cuando no se medita en este tipo de cosas. Eso lo único que nos permite es entender que el pueblo del poderoso debe ser entendido y sabio. Un pueblo que no hay sabiduría y no hay entendimiento, no le sirve esto de nada. Por eso debemos esforzarnos día con día para poder llegar a esta comprensión. Esto que está explicando Oseas en esta palabra, el poderoso trata de darnos una enseñanza y trata de meternos para que diga uno, realmente nos hace falta comprender y entender más cosas para ponerlas por obra. Porque el propósito no es aprender, sino poner por obra. Pero si no entendemos lo que Oseas trató de decir, ¿cómo entenderemos Romanos? ¿Cómo entenderemos lo que dice Pedro? En el cristianismo es fácil decir, nosotros somos a mí, porque no éramos pueblo. Sí, pero ahí está diciendo que le está diciendo a mí. No son pueblo. Todo aquel que peca no es pueblo. Por eso dice, aquel que se le dijo ahí, lo a mí, será llamado a mí. Entonces es ahí donde está haciendo la diferencia. Te lo está remarcando, fue dicho, donde fue dicho, no serás pueblo, será dicho, ahí eres pueblo. Pero entonces cambió el concepto de lo a mí por a mí. Entonces ahí entendemos que realmente somos pueblo del poderoso, pero por medio de la doctrina y por medio de la enseñanza. Yo creo que voy a tener que dar por conclusión ahorita el tema de lo ama y lo a mí, entendiendo que hay más por qué entender. Si el poderoso nos permite, sea el próximo Shabbat, o dentro de 15 días seguimos un poquito más con esto de Loroama y Loami, para poder poner en claro, porque todavía nos falta el capítulo 2. No pude abarcar el capítulo 2 porque nos quedamos corto y no terminamos el capítulo 1. Debemos dejar una secuencia. La secuencia entonces sería, hemos visto que, como dice el capítulo 1, vamos a terminar de ver este capítulo. Voy a invitarlos a que veamos el capítulo 1, versículo 4. Vamos a tratar de explicarlo de una manera rápida de todo lo que vimos en la mañana. Dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú. Ya vimos por qué, porque también Jehú y sus hijos hicieron lo malo delante del poderoso, por eso tendría que visitar con sangre la casa de Jehú. Sobre la casa, dice, yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, haré cesar el reino de la casa de Israel. Lo haría cesar porque ni aun Jehú con sus descendientes no hicieron lo correcto, y después de ellos tuvo que destruirlos porque no se sometieron a su voluntad. Versículo 5, y concibió aún y parió una hija, y díjole Elohim, ponle por nombre Loruama. Loruama, que es la no compadecida, no se compadeció de ella, simplemente la destruyó. Ponle por nombre Loruama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel. Ya no tendría misericordia, la iba a destruir, sino que los quitaré del todo. Y cuando dice del todo, no quiere decir que los matará, dijo los quitaré. Es una forma de decir que tú estás en un lugar y te quita de aquí, te echa en otro lugar. Quiere decir que la tierra de Israel ya no sería por tierra para ellos, los iba a sacar y los echaría a las naciones. Los quitaré del todo, mas la casa de Judá tendré misericordia. Salvarélos en el Señor su Elohim, y los salvaré con arco ni con espada, no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballeros ni caballos. Entonces quiere decir que Judá no entra en esta profecía, a él no lo iba a destruir a Judá, está hablando específicamente de Israel. Verso 8, después de haber destetado a Loruama, la no compadecida, escribe, concibió y parió un hijo y dio al y dijo a Elohim, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo. Le está hablando a Israel, no a las naciones, no a los gentiles. Pondré por nombre Loami, no sois ya más mi pueblo, ni seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, de lo que está citando el profeta Isaías en su capítulo 10, versículo 22, de lo que cita Romanos en su capítulo 9, versículo 24, 25, 26. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. ¿Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, Loami, les será dicho, sois hijos del Dios viviente? En donde se les dijo que no sois pueblo, desde donde, desde el año 722 en adelante, dejaron de ser pueblo de Elohim, pero posteriormente llegó Yeshua y las reliquias fueron salvas. Posteriormente dice, y los hijos de Judá y de Israel, esta es una profecía para el tiempo cuando venga Mashiach. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel, aquí los unió a ambos, serán congregados en uno. Esto no tiene nada que ver con lo anterior, verso 11. Los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno. Levantarán para sí una cabeza, subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esto va a ser cuando venga el Mashiach y los una nuevamente en un solo pueblo. Pero el verso 11 nada más está hablando de eso, en un solo tiempo. Y el día de Jezreel será grande. Y esa es la imagen de cuando venga el Mesías y los vuelva a unir en un solo pueblo. Esa es la intención de Jezreel, de que sea el día grande de Jezreel. Porque Jezreel fue muchas veces advertido por profetas y dicho que se arrepintieran y no se quisieron arrepentir. Antes la sangre de Jezreel fue derramada sobre la tierra y también fueron derramadas la sangre de todos estos falsos profetas y del pueblo. El Señor dijo, visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú. Y por eso se cumple la profecía en Zacarías, descendiente de Jehú, y podemos comprender que desde ese tiempo en adelante, el Señor se llena con ira en contra de Israel, porque Israel no comprendió, Israel no quiso hacer su voluntad, y fue castigado Jezreel, fue castigado Loroama, y fue castigada Loami, porque ya no iban a ser más pueblo del Poderoso. Vendría el tiempo, como describe la escritura, en que se le diría a la no compadecida, compadecida, y al pueblo no suyo se le diría, pueblo sois de Elohim, como lo describe en el capítulo 2, versículo 23 del libro de Oseas. Es ahí donde se cumpliría lo que está describiendo. Y sembraréla para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loroama. Ahí es donde tendrá misericordia de Loroama, y diré a Loami, pueblo mío, tú. Y él dirá, Elohim mío. Pero hasta ese momento. Capítulo 2 del libro de Oseas, versículo 1 hasta el versículo. Hasta el versículo 6, por favor. 5. Oseas 2, verso 1 al 5. Y con esto terminamos, para que para la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de ver un poco de Oseas, podamos terminar este capítulo. Oseas 2, versículo 1 al verso 5, por favor. Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Rahu ama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios dentro de sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en el que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Dice, no sea que yo la despoje desnuda a esta mujer, que no es su esposa ni él es su marido. Haga tornar como el día en que nació y la ponga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos. Quiere decir que a Israel ya no la consideraba su hijo. En los tiempos en el cual le profetiza que Loroama, Jezreel y Loami ya no los consideraba sus hijos. No eran sus hijos porque eran hijos de fornicación, porque habían adquirido doctrina, enseñanza equivocada. Por eso es que le dice aquí el Señor, no son mis hijos, no son. Es como decir que si Oseas tomó por mujer a una prostituta y tuvo hijos con ella, ¿cómo no iban a ser sus hijos? Si el Poderoso le está diciendo que tuviera hijos con ella. Entendamos que no estamos hablando de un hecho literal, estamos hablando de un hecho en parábola, que está describiendo que no eran hijos del Poderoso, no era su marido él. Dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque no son mis hijos. Dice, no son hijos sino de fornicaciones, porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por eso es que estaba enojado este marido contra de esta mujer. Por eso le dice en el verso 1, decid a vuestros hermanos, acordémonos, decidle a vuestros hermanos a mí era su hermano de Jezreel, y a vuestras hermanas, Ruhama. Le dice a vuestras hermanas, Ruhama, porque es una forma de describir que si querían pelear con alguien, si querían contender con el padre o con el marido, no tenían que contender contra de él, porque él nunca les quitó su protección, pero dejaron de ser su protección por causa de su madre, que había sido una fornicaria. Verso 2, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quité pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje desnuda. Una abominación la cual el Poderoso no estaba de acuerdo, y cosa abominable no había permitido nunca al Poderoso. Por eso es que en este momento le está decretando su suerte de Israel, y dejó de ser Ruama, porque dejó de tener misericordia. Hicimos la cuenta aproximadamente de cuántos años fueron desde que llegó Israel a fornicar tras los ídolos abominables. Y estamos hablando desde Jeroboam, hijo de Nabat, cuando el pueblo fue dividido en dos reinos, en dos pueblos, y hasta el tiempo en que fue destruida, 248 años en el cual se le advirtió que sería destruido y no quiso escuchar. Y ya no pudo hacer nada ni los profetas, porque el profeta también cayó, tuvo errores, como vimos acerca de Jehú, que hizo lo que le mandó el Poderoso, pero no quitó los ídolos abominables que había puesto Jeroboam, hijo de Nabat. Por eso el Poderoso destruye a Israel y destruye en la figura de Jezreel, en la figura de Loroama y en la figura de Loami. Por eso no tuvo compasión de ella, porque no tuvo compasión de ella, porque ellos nunca tuvieron compasión de nadie. Por eso los destruyó. Se habían olvidado de la misericordia. Él también se olvidó de tener misericordia de ellos. Por eso es que describe que sería llamado Loami. ¿Por qué? Porque ya no serían más pueblo de él. Y no lo serían porque hicieron lo malo. Sí, mi hermano Miguel. Por ejemplo, yo tengo una duda, siempre he tenido una duda. Por ejemplo, cuando dice que cosa más abominable no se ha hecho ni se repetirá jamás, eso está y también en Ezequiel 16, ¿no? No sé de cuál verso me citas exactamente. Cuando dice que cosa abominable no se ha hecho nunca, cosa más abominable que eso no se ha hecho nunca jamás, ni se repetirá. A ver, te busco el verso y te hago la pregunta directa para no hacer el cuento. Me acuerdo uno de Jeremías en su capítulo, si no mal recuerdo, en el 5. Dice, ni cosa más abominable. No. Está hablando de los profetas. No, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, lo que hizo la Iglesia Católica del tiempo, cuando mató mucha gente, cuando apoyó muchos crímenes, cuando hizo cosas muy terribles. Por ejemplo, la Escritura me está diciendo que lo que ellos hicieron ahí fue algo muy terrible y que nunca se repetirá algo similar. Entonces, lo que hizo la Iglesia Católica no se compara con lo que hicieron ellos. No, no tiene nada que ver, porque las naciones siempre han hecho cosas abominables. El problema es que es más abominación para Israel, porque ellos conocieron el camino de la justicia, conocieron el camino de la verdad del poderoso, más ellos se fueron en pos de sus dioses. Eso es una abominación, el que no se atienda, el que no se obedezca. Para las naciones, el cometer este tipo de cosas, las comete porque es algo cotidiano, algo del día, algo de todos los días, mejor dicho. Y en cambio, en el caso de Israel, no, porque ellos conocían el mandamiento, conocían la doctrina, conocían de la enseñanza, y sin embargo se contaminaron con todas estas abominaciones. Eso es lo que haría la diferencia. Nada más que sí necesito el verso para darte una explicación, de acuerdo al verso. Me acuerdo que hay un versículo así, pero ahorita no me llega a la mente, no me acuerdo exactamente dónde lo he visto. Me acuerdo que lo he visto en Jeremías, pero no te puedo decir con seguridad. Y pues bueno, con respecto a lo que hemos visto, mencionando acerca de que les describe que ya no eran su hija, no entra el pueblo judío en esta profecía, porque entendamos que Loroama, Loami y lo que es Jezreel, tiene que ver con Israel, nunca con el pueblo judío, ni entran las naciones aquí. Por eso es que entendemos que se llama Loroami, Loami porque ya no es pueblo suyo. Es como si dijéramos nosotros somos Loami. Estás equivocado, no podría ser tú Loami. Eso hay que guardarlo en nuestra mente. No hay que decir nosotros somos Loami, como lo dice hoy en día el mesiánico, como lo dice la gente. O decir nosotros éramos Loami, no, tampoco fuimos Loami. En el aspecto del profeta Oseas, sí éramos no pueblo suyo, pero porque no conocíamos, pero no nos enfoquemos a Oseas. Oseas está hablando acerca de Israel, y está hablando acerca del tiempo en el cual pecó en contra del Elohim de Israel. Y esta profecía que está mencionando, que se está señalando, era para los tiempos del Mesías, en el cual iba a tener compasión de ella. Por eso es que no podríamos nunca aplicar para nosotros el que dijéramos en un tiempo pasado presente que fuimos Loami o que somos Loami. No podemos decir semejante cosa porque nosotros no somos parte de este pueblo. No sé si me di a entender con el último concepto que acabo de mencionar para todos mis hermanos. Sí, no es bueno mezclar las dos cosas, ¿no? Porque si mezclamos una cosa con la otra cosa, obviamente no vamos a entender de una ni otra, ¿no? Ciertamente, en un tiempo fuimos Loami en el aspecto no de la profecía, sino por la expresión Loami, que es no pueblo suyo, entonces no pueblo mío, como dice. Entonces nosotros no fuimos parte de su pueblo en algún tiempo, pero ahora, conociendo a Mashiach, somos a mí, somos pueblo, porque somos el pueblo que cree en Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Si nosotros hoy en día hemos conocido, nosotros somos a mí. Somos parte de su pueblo. Entonces, eso es lo que va a ser la diferencia. Capítulo 2. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros, aunque no éramos pueblo, no tenemos que ver. Vamos a decir entonces que aunque fuimos Loami, que no éramos pueblo del poderoso, no está hablando de nosotros aquí. No estamos nosotros incluidos, ni los ni estuvimos en un tiempo pasado, ni lo estamos en tiempo presente. Hoy en día, en tiempo presente, debemos de pensar que debemos de ser a mí, debemos ser parte de ese pueblo, debemos ser Am en Israel, Am, que dice, si ustedes ven la palabra escritural, es Am Israel. Am Israel es pueblo de Israel. Es así como viene en una multitud de versículos. Para la próxima que estudiemos esto, ya sea la próxima semana o de aquí a 15 días, vamos a ver un poquito acerca de Am Israel, para que podamos comprender que el Am Israel, aunque no lo he estudiado como tal, es con seguridad que el Am Israel, en muchos pasajes de la escritura, no está hablando del Israel físico, está hablando de un Israel espiritual. Nada que ver en un aspecto nada más físico, sino en un aspecto espiritual. Nosotros somos Am Israel, pero no porque está escrito de la forma como lo creen en el mesianismo, en el judaísmo, que Am Israel serían ellos nada más. Somos Am Israel porque estamos sometidos a su voluntad, bueno, los que están sometidos a su voluntad del Padre, guardando mandamientos, estatutos y decretos. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias al Poderoso por estudiar este día de Shabbat, y si el Padre lo permite, pues mañana estaremos reunidos para seguir estudiando. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, de antemano te damos gracias porque nos has permitido la vida hasta este momento, que nos has permitido otro día de Shabbat, siempre teniendo en mente que aparte de guardar el día, el entenderlo de tu menujá, Padre bendito, gracias porque nos has permitido entenderlo y comprenderlo. Y lo más importante, Señor, es que cada día de Shabbat, cosa nueva que aprendamos, es que nos avive. Que los errores que tengamos, que nos permita irlos borrando para convertirlos a virtudes, ser mejores. ¿Qué es el propósito de cada uno de los que estamos reunidos? El agradarte a ti, Padre bendito, porque como somos carne, tenemos mucho suerte. Si nos das la oportunidad de estar Shabbat con Shabbat, iremos cambiando nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, para poder ser llamados hijos tuyos, Padre bendito, y ser luz a las naciones. Padre, entre nosotros, la conducta, el comportamiento que tengamos, aquellos se han de preguntar, ¿y ellos por qué son así? Y quizás sea el modo de que lleguen hacia tu pueblo, Padre bendito, el poder ser obedientes a ti. Te pedimos por los enseñadores, Padre bendito, en cualquier parte del planeta donde habite uno, que tú les llenes de entendimiento, de sabiduría, que los libres de hombres perversos, de hombres malos, para que así se siga difundiendo tu palabra en cualquier parte del planeta. Por cada uno de nuestros seres queridos, tú sabes quiénes son, dónde se encuentran. Tú asimismo por todos aquellos que se han de llegar a tu pueblo, Padre bendito, les abras el entendimiento para que podamos estar unánimes alabando a tu Padre bendito. Por todos aquellos que sufren de alguna enfermedad, tú sabes quiénes son, ya que tú eres el doctor de doctores, Padre bendito, y que tú les permites el sanar, el recuperarse, el estar bien. Asimismo, los que vemos salir de una enfermedad, te damos gracias porque es muy hermoso tener la salud. Y si es tu voluntad, Padre bendito, dentro de poco tiempo hemos de celebrar tus fiestas. Permítenos entenderlas así como lo digo, tus fiestas, no como el pueblo antiguo que ya las hacía conforme a su forma de pensar, a su forma de creer. Permítenos siempre tener en mente que son tus fiestas, guardar tus mandamientos, tus estatutos, las cosas que tú dices, Padre bendito. Y todo esto te lo pedimos y suplicamos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Que el Poderoso les bendiga y les guarde a todos mis hermanos, sus esposas, sus hijos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre nos permite eterno, nos vemos la próxima, el próximo Shabbat, y gracias por permanecer hasta el final de este día de Shabbat. Y espero que mañana, si el Padre nos permite, aquí andamos con todos ustedes. De aquí les mandan un shalom del grupo. Una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno, mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde.